La Zona Cero. Y entramos en los territorios de la tertulia. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Bien, estupendamente. Hace fresquito, ¿eh? Sí, hace fresquito. ¿No has cogido ningún resfriado? No. ¿No? Ya sabes que soy inmune. De verdad, Carlos, eres terrible, ¿eh? Es que jamás se le ve afectado por nada. Es estropiano. Bueno, ¿qué tal, Bruno Cardeñosa? Buenas noches. Muy buenas. ¿De estropear? ¿Cómo? Tú estás más que estropiano, estropeado, ¿verdad? Sí. Por esa especie de antialcohol que toma. Bueno, es que los potajes que se toma Bruno... todo siguiendo el café monstruoso que tiene. Que es enorme, como de litro. Sí. O sea, es solo de medio litro de café, solo, nada más. O sea, si algún día Bruno quisiera convertirse en buzo de la Armada, o sea, él pediría que en uno de los tubitos pasara directamente el café. O sea, por un lado el oxígeno, por otro el café, ¿verdad, Bruno? Si no te sumerges. No, claro, luego dicen hay que beber agua. Yo bebo agua, pero con café. Eso es. Como yo como hierba tras la carne. Claro. Hay que beber agua y hay que también tomar un poquito de azúcar. Bueno, pues el torrefacto está tostado con buenos azúcares. Eso sí. Que yo con el café cumplo con todo. Claro, con el café ya cumples todos los requisitos. Además es mucho mejor para la salud de lo que se viene diciendo últimamente, y ahí están las investigaciones de ese genial investigador colombiano, Patarroyo, Manuel Patarroyo, que está haciendo sobre los beneficios del café. Ah, eso confío, que tenga razón. ¿Qué ha dicho Patarroyo? ¿Qué ha dicho? Está investigando sobre ese tema, sobre el mito que existe, de que el café, bueno, como cualquier producto, tiene sus inconvenientes, ¿no? También, claro. También es muy malo tomar de cualquier cosa mucho. Pero eso como el gobierno australiano dijo en su día, dice, beber más de 4 litros de cerveza al día puede ser perjudicial. Claro, pero había, ¿quién era? Balzac, ¿no? Balzac se tomaba 50 tazas de café turco. Sí, ¿no? Que eso ya es decir, potente. Eso sí, es... O sea, las tazas de café turco, vamos, hay que reírse de las de café de cualquier sitio de Centroamérica o de cualquier otro sitio donde haya café cargado, ¿no? Sí, tienes que utilizar un punzón para poder incrustar azúcar. Y voy a decir una cosa, supongo que entraba, claro, automáticamente en un estado de conciencia alterado. Pero lo que le salía escribiendo era fantástico, con lo cual algún beneficio tenía. Y Patarroyo habla de los beneficios que tiene el café. El café tiene ciertos perjuicios sobre la circulación, sobre otros asuntos, pero él habla mucho además del beneficio que genera para la mente y para que las piezas de la mente, las neuronas, funcionen mucho más rápido, ¿no? Uh-huh. Bueno, así pues que... gracias, Patarroyo, por No, yo creo que es uno de esos científicos que ojalá el siglo XXI le encumbre donde merece estar, ¿no? Ojalá. Qué poquito nos va quedando ya, Bruno, ¿verdad? De vicio y adicción. Sí, nos va quedando cada vez menos. ¿Qué tal? ¿Qué le vamos a hacer? Habrá que hacer como antaño. Sí. En rebeldía y en absoluto sigilo, ¿no? Sí. ¿Qué le vamos a hacer, como dijo Catalina de Rusia? Bueno, ¿qué tal, Jesús Callejo? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Muy bien. Estaba un poco al hilo de lo que contaba Bruno. Me acuerdo cuando estuve en Grecia. Tuve la osadía de pedir un café turco. Ah, me miran y casi me asesinan en ese momento porque era sitio más idóneo para pedir un café turco. No, pero es que el café griego, que es como lo llaman, realmente es lo mismo, es ese café con pozos, ¿no? Sí. Para que no quieren saber su comida, muchas de sus costumbres, son turcas, evidentemente, ¿no? Pero sin embargo no quieren que el nombre turco aparezca dentro de esas denominaciones, ¿no? De sus exquisiteces culinarias. Claro. Y el café en concreto es un café turco, que lo conocemos como tal, pero ellos lo consideran que es un café griego, ¿no? Y es exactamente lo mismo. No, pero señor, desde el asunto aquel de Troya, sí. Se llevan... Sí, se enfadaron y no sé por qué. Se enfadaron y no... Pero incluso el amuleto contra el mal de ojo, que en fin, traen casi todos los turistas que han estado en Estambul o que están en Atenas, es el mismo, exactamente el mismo. En fin, esa piedra azulita, ¿no?, con ese ojo. Sí. Exactamente lo mismo, pero es cierto que no quieren reconocer pues toda esa herencia, que evidentemente estuvieron durante bastante tiempo ocupados, invadidos, pero que es cierto que siempre queda una herencia cultural, ¿no? Cuando ha habido tanta asimilación de culturas a lo largo de tantos años, y sin embargo no lo quieren reconocer. Y fíjate que tiene, ya te digo, una cultura muy propia suya, fíjate, la cultura griega, ¿no? Pero, y bueno, por supuesto la cultura otomana, ¿no? En dos grandes periodos, cada periodo tiene su gran imperio, pero que yo creo que han sabido unir lo mejor de cada uno, ¿no? Así como en Turquía, pues bueno, pues están más poco en la parte orientalizada, ¿no? Y se han quedado un poco con esa parte más exótica, Grecia, como país europeo, igual que Turquía, ¿no? Pero ya digo que Turquía no deja de ser la puerta de Asia, sí tiene también todas esas reminiscencias, pues de un crisol de culturas, y eso se nota, ¿no? Lo que pasa como España, en todos los países donde han pasado muchísimas civilizaciones y donde han sido invadidos o han conquistado también, ¿no? Qué curioso, ya que no estoy de acuerdo en eso. Sí, sí, no, no, yo sí estoy de acuerdo, porque se nota precisamente esa mezcolanza de culturas. Hombre, estamos España hablando es de lugares europeos, no de África, ¿no? Que menos se le nota la mezcolanza de culturas. ¿Cuál? ¿A España? España, claro. Sí, que es el país más probablemente sólido y igual de lado a lado que he visto yo en el mundo. Lo de los griegos es cierto. Grecia tiene mucha suerte porque, es verdad, aparte de su cultura ortodoxa, cristiana, que tiene que comparte con otras naciones de los Balcanes y de la influencia islámica llegada a través de los turcos, con un montón de culturas de Oriente Medio y Centro Asia, porque además como tenían un montón de influencia ellos mismos dentro de su cultura y sobre todo a partir del Imperio Otomano, con todas las enormes colonias de comerciantes de origen griego que había en toda la costa de Siria, de Líbano, del propio Egipto, Alejandría era una ciudad prácticamente griega. Pues entre eso, y que encima fueron los primeros que se occidentalizaron, debido a su extrañísima guerra de independencia en el siglo XIX, que les permitió juntar las tres cosas, han dado, yo creo que hicieron lo que, pues no sé, lo que está haciendo países como Bulgaria, como Rumania, como la propia Serbia, pero con un siglo y medio de ventaja, lo cual les ha colocado en una situación, para mí, muy muy original. Estoy de acuerdo, Jesús. Bueno, pues mira, ya que estamos en Turquía, ¿cuáles son, Bruno, las últimas noticias sobre Ali Azka? Porque ha vuelto al trullo, ¿no? Ahí está. De nuevo en prisión, en la cárcel de Kartal, 11 días. 11 días de permiso, ¿no? Sí, la verdad es que sí, parece tal cual, que han sido 11 días de permiso, sí. Diciéndolo, bueno, casi se lo había creído, ¿no? Esa es la peor condena, ¿eh? Que se piense que está libre después a los 11 días. Bueno, una pregunta a Bruno, ¿y por qué no se escapa? ¿Por qué no ha sido otra parte? ¿Y dónde va a ir? Bueno, pero iba a contar durante todo. Los primeros días estuvo en origen desconocido. Pues iba a contar todo, pues que lo cuente, cobre. No, pero ciertamente no parece que haya habido una intención aviesa en ningún momento por parte de Ali Azka, que ha cumplido con todas sus obligaciones una vez que salió de prisión. Su siguiente obligación era presentarse a la mili, y eso hizo. Lo que ocurre es que su estado de salud es efectivamente muy precario y no superó ese examen y fue devuelto a su casa y se encontraba en la vivienda del hermano, que es la que él notificó como su vivienda particular durante el tiempo que estimara oportuno, y ahí fue detenido el pasado viernes por segunda vez o por primera vez tras su liberación. La verdad es que la cronología de los hechos es verdaderamente sorprendente, lo que ha ocurrido con Ali Azka. El domingo 8, justo hace 14 días, dábamos a conocer ese auto judicial según el cual Ali Azka iba a ser liberado en breve. Apenas 4 días después, la imagen recorrió el mundo, Ali Azka abandonando la cárcel de Kartal en Estambul, con todos los medios de comunicación del país y portando en su mano, que a mí me llamó muchísimo la atención, la primera edición de la revista Time del año 1984, mostrándola a las cámaras, mostrándola a las televisiones y a los fotógrafos de las diferentes agencias de información. En esa portada de la revista Time se encontraba el propio Ali Azka junto al Papa Juan Pablo II. Ali Azka, en esa imagen, con ese jersey azul que llevaba a finales del año 83 y que es el mismo que casualmente llevaba cuando salió de la cárcel el otro día, será lo que ocurre que acá le gusta jugar mucho, siempre le ha gustado, sí. Dentro de su paranoia esquizoide, que sin lugar a dudas también la tiene, ha vuelto a decir que es Cristo, ¿no? Claro, y eso es, ha vuelto a insistir en ese en esa verborrea que le tuvo, bueno, lo único que tuvo verborrea durante el juicio mediante el cual fue condenado primero a cadena perpetua, aunque luego fue perdonado a instancias del propio Vaticano en ese juicio en el año 1983. Pues bien, esa fotografía en la que el Papa Juan Pablo II, mientras perdonaba acá, posaban en la portada de la revista Time, esa imagen estaba titulada de la siguiente forma: ¿por qué perdonar? Y Time se preguntaba cuáles eran las razones que habían llevado al Papa Juan Pablo II a perdonar a la persona que teóricamente había querido acabar con su vida apenas en 2 años después. El símbolo estaba claro. Ali Azka iba a hablar de por qué Juan Pablo II le perdonó o qué era lo que había todavía detrás de ese caso que hasta el día de hoy no conocemos. Seguimos sin conocer quién había ordenado matar a Juan Pablo II y quien había elegido que Aliaga era la persona idónea para hacerlo. Lo cierto es que justo después de salir cumple con su misión y a partir de ese momento se conocen dos o tres detalles. El primero es que en breve iba a viajar a México a rodar una película, a formar parte del rodaje de una película que no iba a ser mexicana, iba a ser norteamericana, pero algunas escenas iban a rodar ya en México, en la cual iba a interpretar a su mismo personaje, es decir, una película en la cual se iba a explicar en qué había consistido todo ese extraño complot todavía desconocido en su origen que acabó con la vida del Papa. Lo siguiente que hizo fue asegurar que había unas tarifas para que él hablara y que la tarifa para que un medio de comunicación que se le iba a pagar con total seguridad y muy en breve para que él comentara todo lo que había sido la operación era de 5 millones de dólares, que era una minucia para lo que es la noticia del siglo, sin lugar a dudas, saber quién había ordenado al Lobo Gris Aliaga asesinar a Juan Pablo II, si de verdad había intentado asesinarle o solo herirle de gravedad, quién estaba detrás de los Lobos Grises, el grupo terrorista que le pertenecía, y si los Lobos Grises actuaron en solitario o por mandato de alguien. Infinidad de preguntas que estaban en el tintero y que cuando parece que se iba a disponer a responderlas, el ministro Justicia turco, Cemil Çiçek, interpela la decisión judicial según la cual Aliaga podía salir en libertad. Le interpela y la Corte Suprema, el pasado viernes, la Corte Suprema de Turquía, el pasado viernes, decide que ha habido un error en los cálculos y que Aliaga debe volver a prisión por lo menos hasta el año 2010. El hecho del error se basa en lo siguiente. En un principio, lo que se da a conocer en Turquía, para ponernos en antecedentes, Aliaga cumplía una pena de 25 años de prisión por el asesinato de un periodista que había cometido ese asesinato anteriormente al intento de magnicidio de Juan Pablo II. Pero esa condena estaba todavía pendiente y la debería haber cumplido después de la condena italiana. La condena en Italia de 19 de casi 20 años la cumplió, fue indultado y salió en libertad, pero con los 25 años pendientes de la condena por la muerte de este periodista. Pero claro, la muerte de este periodista se produce en una circunstancia especial, en la Turquía de los años 70, en los Lobos Grises, muchos de los Lobos Grises habían sido indultados, protagonizaron para que pensemos que eso del terrorismo no es una cosa nueva, ni siquiera el terrorismo islámico, ¿no? 5.000 atentados en los años 70, los Lobos Grises en Turquía, miles de víctimas, mucho más sangre hizo correr que algunos grupos terroristas que están de actualidad. Y esa condena se supone que iba a estar regida por los mismos preceptos que otras condenas a los Lobos Grises. Se consideraba que los 19 años de prisión en Italia deberían, en cierto modo, formar parte de esos 25 por a los cuales había sido condenado y que además las leyes de indulto de las que se podían beneficiar terroristas de la Turquía de los años 70 impedían que nadie estuviera en la cárcel durante más de 10 años porque había existido un indulto general. De hecho, muchos Lobos Grises, entre ellos el propio jefe y mentor de Aliaga, forman parte de lo que es la política oficial y la política legal actualmente en Turquía. Sin embargo, ha vuelto a prisión, en principio para cumplir esos 4, 5, 6, los cálculos son todavía muy polémicos entre las diferentes fuentes, 4, 5, 6 años que le quedarían todavía de prisión a Aliaga hasta el año 2010. 11 días de libertad, decía que iba a hablar, vamos a tener que esperar al 2011. Bueno, en todo caso, hay quien afirma que el gobierno turco ha decidido concederle 5 años más de vida, ¿no? Sí, hay que dar a conocer, fíjate que hay unas declaraciones muy interesantes de alguien que conoció mucho el caso de Aliaga, que es uno de los jueces, uno de los varios jueces que en Italia estuvieron siguiendo su caso. Se trata del juez Imposanto. Este juez asegura, Fernidando Imposanto, fue uno de los que estuvo siguiendo la famosa pista búlgara del caso, de los que está absolutamente convencido de que la pista búlgara fue un invento total y absolutamente occidental y que detrás había otras razones. Él no encontró pruebas contra ninguno de los búlgaros que estuvieron implicados, nadie las encontró realmente y que teóricamente habían conocido a Aliaga, y él declaró justo tras ser liberado a Aliaga que este hombre, Aliaga, conoce muchas cosas, sabe quién encargó matar al Papa, lo puede decir, y estoy convencido de que ahora que está en libertad, su vida corre peligro. Siguiendo a este juez, seguramente se ha decidido prorrogar la vida de Aliaca hasta los 53 años. 48 tiene en la actualidad. Pues seguimos este curioso caso, Aliaca, aquel que intentó asesinar a Juan Pablo II. Vamos a ver, por lo menos 5 años más a la sombra, que estando en Turquía pues no está mal en ocasiones. Las cárceles turcas. Sí. Mira, y hablando de fresquito, Carlos, ¿qué me dices de este lago de Alaska? Qué curioso, tiene monstruito. Sí, pero como estamos en enero, yo que tú no metería el pie. No, pero es un lago muy aislado, es un lago grande, profundo, y siempre se dijo, o por lo menos los Ainut hicieron correr leyendas, ¿no?, sobre lo que podía encontrarse en ese lago. Efectivamente, bueno, vamos a ver, el lago Iliamna no es un lago desconocido, por una sencilla razón, es el lago mayor de Alaska. Y no es un lago pequeño, tiene el tamaño de Luxemburgo, así que uno se puede hacer la idea de que tampoco es una cosita como para pasar nadando. Bueno, de Baikal a lo mejor, pero en general no. Tiene 2.590 kilómetros cuadrados y la profundidad es considerable, tiene hasta 300 metros. Y efectivamente, como bien has dicho, desde siempre, desde la época rusa, ya se sabía perfectamente que las tribus aleutianas de la zona hablaban de la existencia de un extraño monstruo, de una especie de pez gigantesco, de animal raro, en las aguas del lago. Este es uno de los críptidos, de los animales desconocidos, que puede ser localizado en los próximos meses. Por eso he traído la noticia, porque empieza a haber pistas muy sólidas de lo que puede ser. Es un lago grande, pero de difícil acceso, ¿verdad? Sí, porque en total, fijaros que acabo de decir que es el tamaño de Luxemburgo, en total, en los alrededores, cuando hablo de los alrededores, hablo en todo el lago, viven 600 personas. O sea, no hay nadie. Es un terreno absolutamente desolado, completamente vacío. Las aguas desagua a través del río Kipcha, que llega al mar de Bering, es una zona que está helada o con nieve la mayor parte del año. Este año en concreto además está siendo especialmente duro en toda la zona del este de Asia y de la costa oriental norte de Estados Unidos. Y es un lugar donde, aparte de eso, de unos 600 indígenas de la tribu Aleut, algunos norteamericanos, y una población estable de foca común y de beluga, pues ahí no vive nadie. Estamos hablando de una zona superior a Vizcaya, la provincia de Vizcaya. Sí, es una cosa gigantesca. Sí, sí. El caso es que, es casi un poco mayor, incluso. El caso es que, bueno, que, Vizcaya, sí. Que en este caso, bueno, pues lo que se sospechaba es que había unas tradiciones y unas leyendas que parecían hablar de un extraño monstruo en el lago, y que podía ser. En principio, durante los siglos XVIII y XIX, no se le hizo mucho caso, hasta que a partir de 1940, una serie de observaciones de aviones de vuelo, Alaska es el lugar del mundo donde hay más aviones privados per cápita. Entonces, aunque sea un territorio gigantesco y muy desolado, hay una cantidad enorme de vuelos, hidroaviones, aviones pequeños, que ocasionalmente se han empezado a encontrar con extrañas sombras y con extrañas cosas en las aguas del lago Iliamna. Lo primero que fotografiaron por primera vez fue una especie como de extraño animal de color gris mate, muy largo. Se calculaba una longitud muy superior a los 15 metros, es un verdadero monstruo, que aparecía colocado, debajo, es decir, sumergido, a una profundidad no demasiado alta. Y las descripciones son muy difíciles de llegar a una conclusión clara, porque unos hablan de colas verticales, otras de color gris mate, otras de color negro. Hay quien dice que tiene una aleta dorsal con una línea blanca, otra que tiene un largo hocico. Es decir, no se sabe muy bien lo que es. Pero, sin embargo, la existencia de los salmones, es un lugar donde hay desove de unos 2 millones de salmones al año, los ríos que rodean el lago Iliamna son los mejores ríos salmoneros del planeta. Y la verdad es que eso les ha dado una pista a los investigadores en criptozoología de qué puede esconderse en esas aguas. Bueno, pues creen que se trata de una variante gigantesca del Acipenser transmontanus. El esturión. Exacto. Creen que es una especie de esturión gigante. Es cierto que los peces de agua dulce más grandes del mundo no se encuentran en las proximidades, probablemente son el siluro europeo, el siluro gigante y el paiche, que es un pez amazónico, algunos de los cuales alcanzan los 4, 5 y 6 metros. Aquí estamos hablando de un monstruo de cerca de 15 metros. Vaya huevas, ¿eh? Claro, me voy a cambiar. ¿Por qué puede ser un esturión? Bueno, pues ellos alegan 4 razones, los científicos ahora lo quieren comunicar oficialmente para empezar una búsqueda ya más en serio, en profundidad, porque hay tres pistas bastante buenas, aparte de los salmones, que le suministrarían alimento de manera regular y sin problemas. La primera, que hay esturiones de tamaño muy grande en el mundo. Es decir, se conocen ejemplares en las zonas del Cáucaso ya hasta de 6 metros, 5 o 6 metros, lo cual no sería demasiado raro. Segundo, es un pez que le gusta la oscuridad y vive en las profundidades, en torno al cielo, y no suele subir a la superficie casi nunca, lo cual permitiría en un lugar de aguas muy oscuras y enormemente frío, donde por otra parte no vive nadie, que haya permanecido escondido hasta la actualidad. Así que bueno, en los próximos meses, probablemente cuando llegue el verano, cuando mejore la temperatura, pues se está planeando la posibilidad de que haya una expedición al lago Illiamna a intentar descubrir un bicho gigantesco que todo da a entender que se trata de una especie de esturión blanco gigante. Sí, ¿y está cerca del mar abierto este lago? Relativamente cerca, sí, está en la zona sur de Alaska y no está muy lejos del mar de Bering. ¿Podría haber algún paso, alguna conexión? Hay conexión al mar de Bering, desagua a través de un río del Kipchak, y entonces sí, pero no parece que por ahí entrara. No, si vive en el propio lago, en aguas profundas, como ocurre en el mar Caspio. Sí, sitio tiene. Sí, tienen para aburrirse. Puede haber una colonia perfectamente, con 2 millones de salmones desovando todos los años. Bueno, puede haber una colonia enorme sin ningún problema. Bueno, pues esos territorios todavía casi ignotos para el ser humano, que pueden ofrecer muchísimas sorpresas. Este es el caso que nos propone Carlos. Puede ser un esturión blanco gigante de más de 15 metros de eslora. De eslora, tío, es Javier, es más excelente. Es un submarino, más que es un submarino, vamos. Te encuentras con un bicho de estos, te estás bañando, te encuentras con uno de estos y, en fin. Qué barbaridad. Hombre, mira, no estarían bien las latas de caviar, serían una lata, un caviar como las aceitunas. Sería el huevo, vamos. Te encuentras con un bicho de estos y lo que menos te preocupa son las huevas del tío. Sí, eso es lo que estaba pensando. Va a estar pensando uno en la lata. Tiene unos dientecitos muy desagradables, estudión, si te pillas. Sí. Ojo que... Bueno, aunque no muerda, 15 metros, un coletazo. O sea que es una esperanza para la industria. Porque no habían cortado el comercio de... Sí, pues crías un par de estos y ya tienes el año asegurado. Bueno, por cierto, hablando de sustos marinos, Jesús, ¿cuántas veces habrá confundido al narval, verdad, con una sirena o incluso con el propio unicornio? En París, en alguna iglesia, en algún museo, se exhibe un cuerno de narval como trofeo de proveniente de un unicornio. Sí, exactamente. Más que confundir al narval, que es muy difícil confundir con un unicornio, sí, el diente del narval el diente. Se ha confundido con el colmillo, con el cuerno del unicornio, sí. Sabiendo que no era del unicornio. Eso ocurre en museos de la farmacia, sobre todo aquí en el de la Universidad Complutense, en el museo de la farmacia también hay un diente de narval, además se dice claramente, ¿no?, que es de narval, que no tiene nada que ver con ningún cuerno ni nada parecido, ¿no? Entonces son como los dos instrumentos o los dos objetos que han sido confundidos de una forma legendaria con el cuerno del unicornio, ha sido pues el cuerno del rinoceronte y por otra parte el diente de narval. Estamos hablando de épocas pretéritas donde el narval prácticamente era desconocido, este pez también inmenso, y cualquier protuberancia en forma ósea pues ya se consideraba que tiene las mismas propiedades que el unicornio. Como unicornios han desaparecido o nunca han existido, aunque yo creo que realmente han desaparecido, pienso que hace 4.000 años sí que existieron los unicornios y que es una raza en extinción, ¿no?, también por una especie de depredación humana. Pero bueno, como no existía ya unicornios para conseguir y capturar su cuerno, que por cierto tenía una serie de propiedades prodigiosas, entre ellas las propiedades afrodisíacas, por eso se hicieron tantas expediciones y hay un poco el leitmotiv de la novela de Juan Eslava Galán, ¿no?, la que ganó el premio Planeta de busca del unicornio, pues era precisamente para eso, ¿no?, para que el rey de Castilla en aquel momento, que tenía una cierta impotencia, pues que no la tuviera si se conseguía precisamente ese cuerno de unicornio sobre todo en los bosques más profundos de África. Bueno, pues porque en China se agotaron. Sí, en China se agotaron, en Mesopotamia también se agotaron, que desde ahí por los sellos estos de esteatita, que alguna vez lo hemos comentado, sí aparecen descripciones de unicornios, no tan esbeltos, no tan gráciles como aparecen en las otras representaciones iconográficas, pero bueno, sí aparecen como unos buenos cérvidos ahí muy musculosos y con su cuerno, ¿no? O sus dos cuernos, porque dicen que posiblemente el origen del unicornio proceda de un cérvido que tenía dos cuernos muy, muy juntos, como metidos en una especie de vaina, ¿no? Pero bueno, con independencia de eso, lo que sí se lié un poco bien a colación esta noticia, sí se ha desvelado el misterio del diente del narval. Un diente de 2 metros y medio, o sea, que estamos hablando de una cosa que si te ensarta, te deja tieso, ¿no?, como la mojama. ¿Qué finalidad? Gracias por esa aclaración. ¿Qué finalidad tenía este diente? Eso es el misterio, ¿no? Primero, el por qué tan grande. Porque dices, bueno, bien, está claro que tenga una cierta protuberancia, pues, por motivos de defensa. Sí, pero ¿por qué 2 metros y medio? ¿Pero por qué 2 metros y medio? ¿Cuál es su función? Bueno, pues ahora parece que se ha podido aclarar este misterio marino, ¿no? Ya no tanto de que nunca tuviera nada que ver con los unicornios, a pesar de que al Nerval sabes que se le llama la ballena unicornio, o sea que siempre dentro de la nomenclatura popular pues ha recibido ese nombre, bueno, yo creo que cariñoso y bastante familiar. Mm. Bueno, pues hay un investigador, un especialista en cirugía dental, como no, el que se ha preocupado de este tema, también es investigador de ciencia de los biomateriales en la Escuela de Medicina Dental de Harvard, se llama Martin Nuila, con W, y bueno, pues de alguna forma sus investigaciones están respondiendo a esta pregunta de la ciencia marina, ¿no?, que ha intrigado pues a la comunidad científica durante bastantes años. ¿Para qué sirve? ¿Por qué el narval o esta ballena unicornio tiene ese diente tan largo de 2 metros y medio? Bueno, según las conclusiones de Martin Nuila, dice que el diente de narval tiene unas capacidades muy curiosas, en concreto de sensor hidrodinámico. Esa es la función básica, no tanto defensivo, que lógicamente también lo utilizará, pero como un sensor. Tiene 10 millones de diminutas conexiones nerviosas que van desde el nervio central del colmillo del narval a la superficie exterior. Estas conexiones nerviosas es lo que, bueno, pues hace que tenga un contacto con su entorno. Y fíjate que es un colmillo que aparenta ser rígido, que aparenta ser duro, ¿no? Y sin embargo es bastante flexible porque es como una membrana sumamente dúctil. De hecho, se comenta que puede elongarse o estirarse, pues bueno, pues un desplazamiento de 30 centímetros en cualquier dirección, sin romperse. Esa elasticidad, aparte de determinar la función que tiene este, bueno, pues este diente, que ya digo que sobre todo sirve para descubrir un poco pues el grado de salinidad del agua, si les puede ayudar a sobrevivir pues en un entorno congelado y ártico, que es donde suelen vivir ellos. También les permite, por ejemplo, descubrir partículas en el agua que son características del pez que constituye su dieta. En fin, de este colmillo y su utilidad pues prácticamente no se sabía nada, y no existe ningún otro ejemplar marino en la naturaleza, ni en ninguna parte, con lo cual le hace muy singular. ¿Qué aplicaciones prácticas tiene? Ya digo que el que lo ha descubierto es un especialista en dentaduras, ¿no? Por decirlo así, en cirugía dental. Bueno, pues una de las aplicaciones prácticas que tiene este descubrimiento, aparte pues de las lógicas, ¿no?, de la biología marina, es que proporciona un nuevo enfoque en la estrategia para mejorar los materiales destinados a la restauración dental, precisamente por esta flexibilidad. Entonces quieren estudiar esas propiedades porque creen que pueden aplicarlo también a las dentaduras humanas, lógicamente consiguiendo pues determinados híbridos con este diente de narval, con lo que son también los dientes humanos. O sea que, bueno, la verdad es que la noticia tiene sus intríngulis. Lo que le faltaba al pobre narval, que su diente fuera útil a la humanidad. Claro, ese es el problema, ¿no?, bueno, que puede haber ahí. Cuando Jesús ha comentado lo de los unicornios y China, es que como a los chinos te cojan para algo un trozo de tu cuerpo, quizás una especie de la Tierra, sí. Bueno, por favor, la jorobado. Has acabado, sí. Bueno, pues le deseamos al narval, en todo caso, que no sufra ninguna caries, porque con 10 millones de terminales nerviosas, eso tiene que ser horrible. Sí, bueno, se termine, sí. Por cierto, hablando de situaciones criptozoológicas, Bruno, aquí tenemos un documento desclasificado, sí, que nos llega desde el Reino Unido, sí, y en el que se cuenta una cosa muy curiosa sobre el lago Ness. Así es, casi siempre que hablamos de documentos desclasificados, nos remitimos al tema OVNI en infinidad de ocasiones, pero en esta no es así, y eso que se han seguido para obtener este documento la misma ley de libertad de información, mediante la cual están saliendo a la luz pública muchos datos respecto a los no identificados. Pero en este caso nos tenemos que remitir a Inglaterra, al año 1979, al gobierno de Margaret Thatcher, de la Dama de Hierro, en donde uno de los principales altos funcionarios del Departamento de Medio Ambiente, del Ministerio de Medio Ambiente, David Weymouth, escribió una carta al responsable del Departamento de Salud de Escocia. Pues bien, ese documento es el que ahora ha visto la luz, el que ahora ha sido desclasificado y el que ha publicado el periódico Daily Mirror, pero muchas otras informaciones han salido publicadas, por ejemplo, en Sunday Times, en Time y en muchas otras publicaciones periódicas británicas. Según este documento, fechado en mayo de 1979, existía un plan por parte del Ministerio de Medio Ambiente británico que consistía en lo siguiente, y se lo comunicaban a Stewart Walker, que es uno de los jefes de ese departamento escocés al que antes hemos hecho alusión. En ese documento se explica que hay un plan para, ¿por qué no?, intentar capturar al monstruo del lago Ness, al famoso Nessie. Y ese plan consistía en la adquisición de varios delfines de la Academia de Ciencias Aplicadas, que en New Hampshire trabajan y se entrenan para diferentes localizaciones de objetos, de animales o de cuerpos que se encuentren en zonas marinas. Hay delfines entrenados para aportar cámaras para realizar labores de búsqueda. Y se planteaba este alto funcionario del Ministerio de Medio Ambiente británico, David Weymouth, comprar varios de estos delfines para transportarlos al lago Ness y localizar al monstruo. Lo que no se puede confirmar o no, según los informes desclasificados, porque son únicamente los relativos a esta fecha, es lo que pasó después, si el gobierno británico llevó finalmente a cabo o no este proyecto. Pero lo cierto y lo más llamativo de esta historia es que se confesan cuáles son las verdaderas motivaciones que movía entonces al gobierno británico a realizar esta búsqueda del Nessie tan sorprendente. Y eran puramente turísticas. Se decía en el informe que si se captura a este dragón, dice el documento, si se captura a este dragón podría ser extraordinariamente beneficioso para el turismo en Escocia y en concreto en la zona del lago Ness. Hombre, por compensar, en ese momento estaban cerrando las minas en Gales. Sí. Pues decimos, buscando otras opciones. Abrimos una ruta comercial hacia el lago Ness. No sabemos si finalmente se produjo la compra de estos delfines. Lo que sí sabemos indiscutiblemente es que si se produjo finalmente no dio el resultado esperado. Eso sí, algunos mal pensados dirían que el resultado final, el objetivo final sí se cumplió, y es que el monstruo del lago Ness se ha convertido en el reclamo turístico para toda la zona de los lagos en Escocia, pero de haberse encontrado sería todavía mayor. Y que no falte, Bruno. Y que no falte. Y que no falte. Los escoceses están muy contentos con su Nessie. Sí. Y bueno, y científicamente pues todavía sigue siendo un enigma y de vez en cuando se siguen realizando misiones para localizar lo que hasta ahora ha sido ilocalizable. Pero el gobierno británico, quiere decir esta información, no se tomaba a broma todas aquellas noticias que han venido apareciendo durante los últimos decenios en muchos medios de comunicación. Seguramente sabían de la falsedad de muchas de esas informaciones, sobre todo de algunas de esas fotografías, pero si se planteaban comprar unos delfines para intentar capturar o localizar al Nessie, es que suponían que un resquicio para la duda sobre su autenticidad o no, al menos era necesario tener. Sí. Bueno, y como vemos en esa tertulia, pues Nessie tiene muchos parientes por ahí distribuidos, ya hemos hablado de ellos en numerosas ocasiones, también en Escandinavia. Lo curioso es que los parientes del Nessie tienen muchos más visos de credibilidad y de autenticidad que el propio Nessie. El propio, ¿no? Nessie, eso sí es verdad. Bueno, pues como todos sabéis, a Carlos Canales le entusiasma la langosta, pero la langosta marina, termidor, ¿verdad? Es una buena forma de comerla. Lo que pasa, Carlos, es que según va el siglo XXI vamos a acabar todos comiendo otro tipo de langosta. Pues se comen claro. También. ¿Sabes cuál es el problema de las langostas que, no que vamos a hablar? No, el problema es que te comen ellos antes lo que tú comes. Eso sí. Ese es el problema que existe con las langostas. Son terribles las plagas de langosta en África. Tremendas. Y este año, la del año pasado ha sido horrible, sí. Y sobre todo con un gran problema. Le hubiera costado 1 millón de euros a Europa acabar con ella. Solo 1 millón de euros, efectivamente. Y no hicimos nada. Nada de nada. Eso es de una nada. Vergüenza, es un capítulo vergonzoso. No, para... yo prefiero ni hablar de eso, porque ¿a cuántas ONG subvencionamos en Europa? Nada, de nada, de nada. Ya han acabado con toda la cosecha de Sahel. O sea, una cosa, no llegaron a España, milagro, llegaron a Marruecos, ¿eh? Sí. Estuvieron cerca. Hombre, pero no dudes que de haber cruzado el estrecho... Nada, no había ni una. 1 millón de euros. Claro. Hombre, vamos, y será por dinero. Sí, sí. Por eso. Vamos a ver, lo que voy a contar es una historia que está relacionado con esto. Es un problema serio que se conocía, pero al que sin embargo no se le había conseguido dar una explicación lógica. En el año 1998, un enjambre de langostas del desierto, originarias o procedentes de la zona de Níger y de Mauritania, llegó al Caribe. Llegó al Caribe y eso es una distancia gigantesca. Gigantesca porque, en principio, las langostas no tienen grasa en el cuerpo suficiente como para sostener un vuelo transatlántico. O sea, no son un jumbo, son un bichejo pequeñajo medio seco. Entonces, que eso sea capaz de volar desde Senegal hasta el Caribe, pues es realmente complejo. ¿Esto a quién alarmó? Bueno, pues es un poco terrible decirlo, ¿no? Pero que eso, que los europeos no hagamos nada para proteger a... Es que lo que ha dicho Bruno es lo correcto. Es decir, si llegan a pasar de Marruecos, bueno, no queda una langosta viva, seguro. Es decir, y sin embargo, esto lo que alarmó fue al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. En previsión, bueno, y si nos llega un día langostas mauritanas porque han descubierto un sistema de teletransporte, como el Capitán Kirk, porque no es normal que llegue hasta allí. Y nos caen en la Florida. El caso es que, sin embargo, sí sabían... La repatrian enseguida, vamos. Sí, rápidamente la expulsan. Pero sí se sabía... Si tocan tierra, no. No, pero eso solamente son los cubanos. Solo si la langosta viene de allí. Bueno, aquí la situación era grave. Era grave porque lo que sí se sabía es que las langostas que existen en la zona de Centroamérica y en algunas partes de Estados Unidos son langostas del desierto africano. O por lo menos son muy similares. Entonces, lo que se quería era, primero, comprobar si de verdad es cierto. Si son las langostas que hay en América, algunas de sus especies, hay muchas, o están relacionadas con la langosta del desierto. O sea, si esa migración era un caso puntual. Era una migración, o sea, si eran parientes, ¿cómo demonios lo habían hecho? Es decir, ¿cómo habían traspasado el Atlántico? Porque eso es imposible. Desde cualquier punto de vista físico, biológico, práctico, no pueden. Bueno, la primera parte la acaban de resolver. Es decir, se sabe ya con seguridad, después de hacer... han participado todo el mundo, aparte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, la Universidad de Toronto en Canadá, la de Arizona, la de Maryland, la de Cornell... Es decir, un montón de gente interesados en descubrir si determinados tipos de langostas que viven en sus regiones tienen algún parentesco mediante un análisis de ADN con la langosta del desierto africano. Pues lo tienen, son parientes. Y llegaron, se ha calculado, a América hace unos 3 millones de años. Eso es decir, que en ese momento se tuvo que producir una migración masiva que de alguna manera permitió a los enjambres de langostas recorrer miles de kilómetros hacia el oeste. Ahora, claro, ahora viene el gran problema. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo un insecto tan aparentemente simple, bueno, no es un bicho tan aparentemente simple y bobo, puede organizarse o puede tener instinto o puede saber qué hacer para poder hacer un vuelo de esa distancia? Sin parar, porque las plagas hacen vuelos enormes, pero sabéis que se van deteniendo, porque normalmente hacen escalas. Pero tú no puedes hacer una escala entre Mauritania y la isla de Cuba, por ejemplo. Bueno, pues la hipótesis más curiosa parece ser, o intenta demostrar, basándose en la forma en la que se movió el enjambre del año 98, que las langostas que van muriendo mientras vuelan forman gigantescas esteras flotantes que siguen por el viento en el aire, sobre las que se posan como si fuera un porteaviones el resto, para descansar y alimentarse del cuerpo de sus propios parientes muertos. De manera que generan enormes esteras voladoras donde ellas van alimentándose y comiendo para, llevadas por el viento y apoyadas encima, poder descansar y alimentarse. O sea, se crea un colchón con los cadáveres. Efectivamente, colchones flotantes con los cadáveres que están entre los sistemas de vuelo donde las langostas se apoyan para poder alimentarse y seguir volando. Pero hay otra posibilidad, que es que además de todo eso puedan volar o bien porque exista un determinado tipo de viento, de condiciones meteorológicas que permitan empujarlas. En general, el Atlántico, a partir de las Azores, por ejemplo, es muy conocido, los antes portugueses lo sabían muy bien, tiene vientos que soplan hacia el este, soplan hacia Europa. Con lo cual, la mejor ruta es curiosamente la que empieza al sur de las Islas Canarias, que es por donde probablemente se produjo la migración. Claro. La verdad es que la sorpresa ha sido gordo, porque obviamente es una capacidad de autoorganización y de capacidad de supervivencia muy notable. Claro, la tertulia de hoy la deberíamos llamar mundo insólito, ¿eh? Porque... Sí, esto es bicho insólito, es una cosa, ¿verdad? Sí. Bueno, no es lo mismo, pero también es insólito. Jesús Callejo ha descubierto que 3 millones de irlandeses vienen del mismo padre. Sabíamos que los irlandeses eran prolíficos, ¿verdad? Pero no tanto, ¿verdad? Usted ha superado a Gengis Khan, ¿no? Sí, no, que va. Ah, no. Es que todavía soy. Eso incluye a Clinton, claro. Y a Kennedy. Y a Kennedy. Sí, porque estamos hablando de los apellidos más conocidos de Irlanda, ¿no? Sí. Y ahora cuento un poco cómo se ha hecho este estudio, pero estamos hablando de apellidos entre los que figuran pues los más populares, ¿no? El Gallagher, el Boyle, el Doherty, Flanagan, O'Donnell, Flanagan, O'Connor, O'Kane, el Quinn. O sea, fíjate, todos esos son los que suenan, ¿no? Sobre todo esas que tienen la O, ¿no? Con el apóstrofe ahí, suenan perfectamente como apellidos irlandeses. Bueno, pues efectivamente, todos ellos procederían de un mismo ancestro. ¿Qué ancestro? Pues un guerrero, un líder del siglo V llamado Niall de los Nueve Renes. Toma ya, porque el apellido, como ves, hace alusión. Niall de los Nueve Renes. De los Nueve Renes. Sí. Sí, se ha especulado un poco por qué vendrá ese nombre, ¿no? Bueno, comentan dentro de la mitología, porque estamos hablando de un personaje bastante legendario, fíjate, del siglo V. Lo que se comenta es que Niall de los Nueve Renes combatió a los ingleses, combatió también a los escoceses, era muy bélico, a los franceses y a los romanos, ¿no? Estableciendo una serie de dinastías pues que gobernaron territorios del país durante siglos. Pero de los pocos datos fiables que tenemos, que hay muy pocos, evidentemente, sobre este personaje, pues han generado muchas leyendas. Incluso ese nombre ha sido fruto de especulaciones. La mayoría de las historias populares dicen que los nueve rehenes, que hace ilusión este apellido, son símbolos de su poder. Cinco de ellos tomados de varias partes de Irlanda, mientras que los otros cuatro representarían a los enemigos bretones, sajones, escoceses y franceses. Claro. O sea, fíjate qué explicación dan para este personaje, Niall de los Nueve Rehenes. Bueno, pues estamos hablando de una investigación que ha hecho un grupo de científicos del Trinity College de Dublín. Estamos hablando de uno de los institutos más prestigiosos del mundo, que afirma que hasta 3 millones de irlandeses descienden de este guerrero. 3 millones de irlandeses. Como que estuvo el hombre... era un verdadero semental. No, para que solo superado por el emperador mongol Gengis Khan. Gengis Khan yo creo que todavía no lo ha superado nadie. Bueno, pero ese era emperador. Gengis Khan era emperador. Tenía otro... Sí, exactamente. Tenía más territorio, tenía más mujeres a su alcance. Claro, claro. Pero esta es la isla, ¿no? Que vivía y perdía entre los montes y las ovejas. Tampoco tuvo demasiados hijos, porque hijos reconocidos supuestamente tuvo solo 12. Algunos también fueron reyes, o sea que tampoco fueron tanto, lo para que eran muy prolíficos todos ellos. Esto es una característica que se da cuando... Hombre, claro, si en el siglo V empezamos esa progresión, pues fíjate, de cada uno de los hijos otros 12 y luego otros 12. Claro. Es una progresión geométrica, más que aritmética. Sí. Pero es verdad que se da esa característica a diferencia de ahora, es decir, antes cuanto más poderoso eras, más tenías que dejar patente en tus vástagos ese poderío. Sin embargo, ahora no. Ahora el que es más poderoso, el que tiene más dinero, el que tiene más poder, normalmente deja muy poca descendencia, uno o dos hijos. Antes era todo lo contrario. Es decir, no solo consistía en dejar terrenos, territorios, todo tipo de alhajas y de joyas, sino que también tenías que dejar hijos. Eso era un poco como lo que te daba ese poder, ese carácter. Bueno, según explicó el supervisor del estudio, que es el doctor Dan Bradley, dice que uno de cada 12 irlandeses repartidos por todo el mundo sería descendiente de Niall de los Nueve Renes. Es famoso señor de la guerra, en fin, el rey de una de las dinastías más poderosas de la antigua Isla Esmeralda de Irlanda. Pero aquí está lo curioso. Es decir, no solo se han encontrado descendientes en Irlanda, sino en otros lugares. También en Escocia y también, como no, en Nueva York, fruto de la inmigración. Lo cual es lógico también, por otra parte. Claro. Bueno, la cifra, como vemos, esto de que uno de cada 12 irlandeses sea descendiente de estos personajes, no es despreciable, desde luego. No, está muy bien. Porque, un poco cuento por encima cómo se ha hecho, ¿no? Esta investigación, cómo se ha realizado. Bueno, pues se ha desarrollado pues con el estudio al azar. Siempre al azar han buscado un tipo de población, pues eso, que fuera muy homogénea muy también y muy genérica, del cromosoma el cromosoma Y, a 59 individuos. Como sabéis, es el elemento del ADN que se pasa de padres a hijos. Y con solo 59 individuos, una vez que después consultaron una lista de unos 800 varones con apellidos vinculados genealógicamente con los últimos parientes conocidos de la dinastía Uinail, o sea, la dinastía se llama Uinail, que en irlandés significa literalmente descendientes de Niall. Y entonces, consultando todos esos apellidos de esta dinastía... Esa Ryan O'Neill. Claro, sí, ahí sería uno de ellos. Lo que pasa es que no sé si estaría incluido. Ah, bueno. Entonces, estos descendientes de Niall son los que figurarían estos apellidos que acabo de comentar. Los Gallagher, los Boyle, los Doherty, los O'Donnell, los O'Connor, etcétera, etcétera. Bueno. En fin, los resultados, comentó Bradley, mostraron que el nuevo grupo tenía el mismo cromosoma que los del grupo original. Lo que los vinculaba directamente con los descendientes de Niall, quien supuestamente, ya digo, solo tuvo 12 hijos, pero unos 12 hijos como muy machotes y con unas propiedades genesiacas bastante importantes. Al final, el científico calificó su descubrimiento de muy significativo, pues por primera vez la figura del rey pues abandona el mundo de la leyenda. No se sabía muy bien un poco qué trascendencia histórica tuvo, y sin embargo, con estos datos genealógicos y genéticos, se sabe perfectamente que es un caso histórico y que solo ha sido superado pues por Gengis Khan, ¿no? Porque Gengis Khan, sabes que se estableció que casi 16 millones de hombres, el 8% de la población de la zona de Asia Central, descenderían directamente de este conquistador mongol. Bueno, pues todo con el ánimo de soterrar la acción decisiva de Breogán, ¿eh? Querían ocultar la acción de Breogán. Entonces, bueno, pues aquí tenemos a Niar, de los nueve rehenes. Qué barbaridad, qué virtud, qué prolífico, qué cosas. Bueno, Bruno, danos cuenta del último caso OVNI ocurrido en Argentina. ¿Tres avistamientos tenemos? Tres. Tres avistamientos en una ciudad, en Villa Mercedes, y más en concreto en el barrio de La Libertad. Son tres sucesos que se han producido muy recientemente, entre el pasado jueves, en 12 de enero, y este último 17 de enero. Perdón. Tres sucesos que están dando muchísimo que hablar. Un periódico, el Diario de la República, el periódico zonal del Diario de la República, está informando puntualmente de todos estos hechos que han generado interés en todo el país. Lo cierto es que este año 2006, a este nivel, parece haber empezado con buen pie. El otro día hablábamos de una serie de observaciones muy multitudinarias en Costa Rica, y ahora parece que algo muy parecido está ocurriendo en el barrio de La Libertad, en la ciudad de Villa Mercedes. El primero de los casos, como decíamos, se produjo el 12 de enero a las afueras de esta localidad, y hablan incluso del aterrizaje y la permanencia de un extraño artefacto junto al suelo, aterrizado aparentemente en el suelo, que emitía una serie de destellos. Apenas dos días después se produce el primer caso que tiene una grandísima repercusión. A las 7:15 de la tarde, un joven se encontraba efectuando fotografías con su teléfono móvil, un teléfono móvil con cámara incorporada, cuando detecta la presencia en el cielo, todavía a plena luz del día, de un extraño artefacto que se desplaza entre las nubes. Logra efectuar una fotografía en la que se observa algo parecido a una esfera aparentemente metálica, de un color grisáceo metálico, que todavía, pese a la hora, pese al atardecer, parece reflejar parte de la luz solar, y que en su parte inferior tiene algo parecido a dos protuberancias. Algunas fuentes hablan de que con esa descripción, pese a que la imagen es ya un hecho noticiable en sí, pero las imágenes obtenidas por este tipo de cámaras no son muy buenas, hablaban de la probabilidad de que se tratara de algún tipo de globo meteorológico. Sin embargo, esa información ha sido descartada en el aeropuerto local, en donde nos efectúan este tipo de lanzamientos. De hecho, ese día no había ningún tipo de actividad, ni aeronáutica ni similar. Y el caso que finalmente ha provocado la gran repercusión se produce la noche del pasado martes, hacia las 12 de la noche, en el barrio de La Libertad. Todo empieza con una mujer que se encuentra en su casa concluyendo las labores del día, y que asegura cómo a través de la ventana de su casa se cuela un potente resplandor de luz, algo parecido a un destello de un flash de una cámara de fotos. Sale al exterior y hay observa un objeto alargado, dispuesto, un objeto ovalado, dispuesto verticalmente. Habla como dos, dice que se parecía a dos platos unidos por su parte más ancha, pero dos platos que fueran como muy hondos, casi como dos tazas. Emitía unos destellos de luz blanquecino y rojizo, que permaneció durante 15 minutos detenido en el cielo, a la altura de las copas de los árboles. Pero es que sorprendentemente, junto a este testigo, existe un grupo de adolescentes que se encontrado por el lugar, que también observan el objeto, y otros testigos que se encontraban en la zona, que también afirman haberlo observado. Después de esos 15 minutos, según las mismas descripciones de los testigos, el objeto comienza a desplazarse a gran velocidad en dirección norte. La última información oficial, distribuida por la 5ª Brigada Aérea del Ejército Argentino, aseguran ellos que no hay ninguna notificación de que se tratara de algo conocido para las autoridades militares del país. Mucha repercusión en este caso. Toda la prensa local de Villa Mercedes, en Argentina, está dando a conocer puntualmente los hechos de esta nueva oleada del 2006. Para la ufología, afortunadamente, siempre quedará América, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y este año, además, hay muchas informaciones que llegan prácticamente a diario, pero la mitad bueno, la mitad, prácticamente todos los casos son muy pobres. Sin embargo, los que estamos dando a conocer tanto hoy como la semana pasada cuando hablábamos de Costa Rica, por lo menos a nivel de cantidad y calidad de testigos, son muy significativos. Uh-huh. Ahora llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad. Mira, Bruno, mira, va Carlos Canales con un cochinillo verde. ¿Pero dónde vas, Carlos, con ese cochinillo verde? Os gusta, ¿eh? Es un cochinillo mutante. Pero tiene el pelo largo. ¿Esto lo sabrán hacer en Segovia? Sí. ¿El sabor? Sí. ¿Qué cosas? Y mira Jesús que viene con una huella. ¿De dónde viene con esa huella? Anda, límpiate, Jesús. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. En tiempo de tertulia de las 4C, aquí estamos en Zona Cero y muy muy divertido comentando asuntos pormenores de nuestra particular historia. Bueno, Carlos, cuéntame esto de que ya hemos visto este cerdo con el hocico verde, ¿servirá para algo? ¿Mejorará los frutos? De hocico nada, completamente verdes, pero además fluorescentes. Ya, pero por esto, ¿para qué? Lo de la fluorescencia es muy importante. Pero tener al cochino controlado también de noche, ¿no? También. Bueno, sabéis que Taiwán es la nación cuna de los peces transgénicos fluorescentes. De hecho, hace unos años crearon el primer pez de color azul fluorescente, lo cual motivó una enorme protesta de algunas asociaciones de conservación de la naturaleza que pensaban que la introducción de... esto se les iba de las manos o lo difundían de una manera irresponsable, la introducción de una especie alterada genéticamente de peces fluorescentes podía llegar a alterar, por ejemplo, ciertas zonas del ecosistema porque cambiaría el sistema de atracción de los cazadores y bueno, y por lo tanto podría generar rupturas dentro de la estructura del océano. Bueno, aparte de estas pequeñas quejas, el hecho cierto es que los investigadores taiwaneses han continuado con la idea de tener un cerdo fosforito de color verde. Entonces lo que hacen es que le inyectan una proteína al cerdo cuando está todavía en estado embrionario, y luego un equipo de la isla de Taiwán, dirigido por la propia Universidad Nacional, o sea, no han sido unos que vayan por libre por ahí, lo que han hecho es engendrar tres cerdos macho, que son transgénicos, y que son, los primeros eran parcialmente fluorescentes, pero ya han conseguido una tonalidad verdosa de carácter general, y bueno, han conseguido ya tener... cerdos verdes, pero con un pequeño matiz que se ha encargado de decir el doctor Wu Xinqi, del Instituto del Departamento de Ciencia Animal y Tecnología. Eso sí. Que es el que ha liderado la investigación y ha firmado la rueda de prensa, todo muy orgulloso, que había ya cerdos fluorescentes parcialmente, pero los nuestros son los únicos que son verdes totalmente, incluso sus corazones y órganos internos. Toma ya, los han teñido enteros. Te podrás acercar a ellos. Bueno, normalmente los cerdos transgénicos se utilizan para tratar enfermedades humanas que ayudan a investigadores a... Lo que hacen al colorearlos, que ayudan a hacer sistemas de monotización, claro, y cambio de tejidos. De manera que de esa manera pueden hacer un seguimiento con mucho... Ciertamente, el cerdo es un tubo de ensayo. En muchas ocasiones de enfermedades. Entonces lo que hacen es que rastrean en los tejidos los cambios durante el desarrollo físico mediante sistemas de coloración. Es una marca, es un sistema de señal. Lo que pasa es que, claro, la noticia ha llegado a la prensa rápidamente, porque la verdad es que las fotografías que circulan por internet de los cerdos color verde fluorescente, pues es como un poco llamativo, la verdad. Sí. Parecen cerdos punky, es una cosa muy rara. Pero lo cierto, por ejemplo, ahora cuando se habla tanto de la gripe aviar, existen muchas posibilidades, bueno, porque históricamente ha ocurrido con otros virus, de que si se produjera una mutación, en este caso, como en otros que puedan llegar en el futuro, y como ha ocurrido en el pasado, que el cerdo se convierte en un tubo de ensayo en donde el virus puede mutar antes de volver nuevamente al ser humano, pero ya con esa transformación, el cerdo actúa como un tubo de ensayo para ese virus, y entonces, bueno, científicamente y médicamente sí puede parecer interesante este tipo de... A mí me lo parece, porque es una manera de continuarlo y verlo. Si la investigación es necesario convertir al cerdo en verde o no para poder realizar ese estudio. Bueno, estaba muy orgulloso de que fuera verde fosforito. Bueno, por lo menos vamos a desearles una buena vida, ¿no?, a estos tres cerditos. Sí, por lo menos estos van a acabar ahí. Bueno, sí, lo mismo también. La pregunta es, ¿seguirán siendo verdes fosforitos después de rebozarse en el estiércol? Eso también es verdad. Ya, claro, ya si empezamos a hablar de camuflaje... Son muy dados los cerdos. Sí, sí. Suelen, ¿eh? Sí, sí. Bueno, que eso ha estado ocurriendo muchas barbaridades. ¿Por qué le llaman a cerdos? A mí se ha estado ocurriendo también muchas barbaridades que hubiera hecho... Dentro de poco el siguiente paso serán los cerdos radiactivos, ¿no? Bueno, ya tuvimos, como bien decía Carlos, ya tuvimos otros ejemplos, ¿verdad? En Japón también incluso... Sí, lo de la rata, no, a mí lo más sorprendente que yo he visto nunca fue lo de la rata transparente, esta que están haciendo los japoneses, sí. Poco a poco, que es que es algo increíble, los tejidos sean transparentes, translúcidos, a mí me parece algo asombroso. ¿Dónde llegaremos? ¿Dónde llegaremos? Al hombre invisible. Bueno, el hombre invisible, sí. La nanotecnología, que muy pronto deberemos hacer un monográfico, ¿eh? Sobre nanotecnología. Es verdad que se ha pedido además. Vamos a hacerlo sobre nanotecnología. Bueno, Jesús, el asunto de la huella. Sí. Vamos allá a desvelar. Aquí la traigo, sí. Se trataba de una huella humana encontrada en pues unos restos volcánicos. Ajá. Y entonces, pues bueno, fue una conmoción en México porque esa huella parecía estar datada hace 40.000 años. Exactamente. Sí, sí. Y la noticia no de hace mucho. Surgió el anuncio en julio del 2005. Y es verdad que creó mucha sensación, mucha expectativa, mucha excitación, diría yo, porque una huella en América, en este caso encontrada en México, cerca de la localidad de Puebla, con 40.000 años de antigüedad, pues de nuevo habría que revisar las teorías que dicen que el primer hombre que llega a América por el estrecho de Bering, pues llega hace 12.000 años. Estamos hablando de más del doble de antigüedad, de 40.000 años. Claro, ¿qué ocurre? En el momento que se da una noticia de este tipo y que cuestiona la teoría clásica de la cultura de Clovis en Nuevo México, ¿no? De esas huellas dejadas hace 11.500 años, o bien, pues, los mejores indicios que están ya totalmente admitidos de Monteverde en Chile, ¿no? Que hablan de 12.500 años, todo lo que supere esa cifra, como que los especialistas, los investigadores, son un poco reacios a admitirlo. Entonces, cuando se dio a conocer esta noticia, ya digo, hace medio año, donde se hablaba de estas huellas de 40.000 años de antigüedad, ni más ni menos, la experta mexicana que lideró el equipo de investigación de la Universidad de Liverpool, John Moores, del Reino Unido, esta experta se llama Silvia González y fue la que difundió a todo el mundo pues ese colosal descubrimiento, ¿no? Cerca de esta cantera abandonada, cerca de Puebla, unos 130 kilómetros al sureste de la Ciudad de México. Pues rápidamente hubo personas que dentro de su especialidad, que empezaron a cuestionar esto. Y dice, a ver, vamos a ver, esto de los 40.000 años como que no me cuadra demasiado, porque habría que revisar otra vez todos los descubrimientos, incluso habría que reescribir la historia. Entonces, bueno, pues lo que se ha propuesto es hacer un estudio de las huellas con láser digital. Pero las primeras críticas han empezado a resurgir ya. Bueno, primera, fíjate, ha pasado hace medio año, ¿no? Para que ahora empiezan a ser ya conocidas. Entre ellas está la del profesor Mike Waters, de la Universidad de Texas. Él no cree en este descubrimiento. Piensa que las huellas son producto del trabajo que se ha hecho en el interior de la cantera y la posterior erosión. A su juicio, dice que hay algunas huellas en este lugar, que podría ser de camiones, excavadoras mecánicas, que parecen más recientes y que explicarían esta confusión. Él no piensa que, desde luego, tengan esa antigüedad. Por otra parte, se han sumado a estas críticas una con mayor consistencia, que es la de Paul Wren, un investigador del Centro de Geocronología de Berkeley, en California, que asegura que la ceniza volcánica donde se encontraron las huellas tiene, agarrados, una antigüedad de 1,3 millones de años. En fin, demasiado antigua para ser compatible con las huellas humanas. Con lo cual hay ahí una cierta incoherencia en la cronología, porque, hombre, si estamos hablando de que la cantera tiene esa antigüedad de casi 1,5 millones de años, hombre, pues unas huellas de 40.000 años, algo no cuadra, ¿no? Se ha defendido Silvia González, esta investigadora, diciendo que lo que quiere es conseguir la autorización para excavar en busca de más huellas y que no puedan ser asociadas con rastros del trabajo en el interior de la cantera, que es cierto que hay huellas que se han ido mezclando, que cada vez son más difusas, pero las que ella encontró sin ningún tipo de contaminación exterior, que sí que eran de esa antigüedad, y ella piensa ratificar un poco esa investigación si le dan los permisos necesarios para callar todas estas críticas que se están levantando. Como ves, casi siempre ocurre lo mismo. Cuando se dice que el hombre está en América de hace más de 12.000 años, siempre se cuestiona a los pocos meses con otros investigadores que lo ponen entredicho con mayor o menor credibilidad o con mayor o menor documentación. En este caso, pues yo creo que habría que poner en cuarentena esta información tan espectacular que se dio hace poco. Es verdad, cada vez que rechina la cronología oficial, la ortodoxia se revela, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo soy interesadísimo por estos hallazgos, he de confesarlo, ¿no? Porque además he visto todas las fotografías, tengo algunas de estas fotografías ahora delante de las huellas halladas en Puebla. Lo que dicen los investigadores que han datado esto en 1,3 millones de años es que, como entonces no existían humanos, entonces las huellas no son humanas. Pero las huellas son humanas. Claro, es decir, las huellas son... que pueden ser posteriores, no tiene por qué ser de esa. Claro, claro. Aun siendo de 40.000 años son sorprendentes. Sí, sí, sí, sí. O sea, ya rompen por completo. Pero si son de 1,3 millones de años, entonces ya estamos ante una notición de primer orden, ¿no? Uh-huh. Pero esas huellas son humanas. Y aquí la ciencia, los científicos oficiales, en este sentido, que son tan duros con la cronología, los evolucionistas, los, me refiero a la evolución de las diferentes especies humanas, no estoy hablando de Darwin ni de nada parecido, son muy duros a la hora de admitir hallazgos que se salgan de una cronología. Y este caso es un buen ejemplo de ello. Al no encontrarse dentro de una cronología, dicen directamente que no son huellas humanas. Yo sí que, viendo esas imágenes y viendo esas fotografías, creo que está absolutamente claro que son huellas perfectamente humanas las que han sido encontradas en este sitio de... Un 36 calzaba. Sí. Un 36. Bueno, pues vamos a ver qué queda este... Vamos a ver. Es un auténtico part. Sí. En realidad, es un objeto fuera de su tiempo porque cronológicamente no... No encaja, ¿no? Y la investigadora Silvia González está efectuando trabajos muy interesantes, como en la Universidad de Berkeley, en donde son quienes se han atrevido con esa datación, ¿no? Del... Pues ya tenemos aquí un nuevo debate abierto, a ver en qué queda cosa. Esto es constante. Pero ¿cuántos hay, fíjate? Sí, en algún hueso, alguna huella, que siempre están intentando retrasar y no sé por qué razones no se atreven a retrasar. Pues sí, además, pero si ya solo por la genética, por los restos de las zonas de la zona de la Tierra del Fuego, claro, se sabe que no, que son, que llegaron antes. Bueno, pues en unos minutos damos paso a las consultas de Zona Cero, pero confírmame, Bruno, este dato. El último Neandertal que se vio por Ceuta fue Don Julián, a lo mejor. ¿O ya hubo otros antes? No se sabía que habían existido. De hecho, todavía no se han descubierto. Lo que se ha averiguado y lo que se han encontrado son utensilios que podrían ser de Neandertales. Pero se han encontrado en la parte de abajo, en la parte sur del estrecho de Gibraltar. Se han encontrado en la cueva de Benzú, en Ceuta. Aquí nuevamente tenemos que volver a hablar de versiones y de cronologías. Hasta el momento, las investigaciones que han sido muy insistentes en relación a los fósiles humanos en la Europa más oriental, en donde se habían encontrado restos de neandertales bastante antiguos, restos de especies muy anteriores a los neandertales, de Homo erectus o de similares, también se habían encontrado en la península ibérica, lo que sería la evolución de esos Homo erectus, los primeros simios más parecidos ya a humanos que a monos, que teóricamente habrían salido de África a través de Oriente Medio y habrían ido poco a poco ocupando diversas zonas del continente europeo, progresando desde el este hasta el oeste. El Homo antecesor, el de Atapuerca, sería un paso siguiente después de los Homo erectus, y el hombre de Neandertal sería una evolución desde esos antecesores, desde los Heidelbergensis y de otras especies previas que dieron como resultado el Homo sapiens neandertalensis. Luego salió de África el Homo sapiens sapiens, es decir, nosotros, los seres humanos actuales, tal cual somos. Sin embargo, un reciente descubrimiento efectuado por investigadores europeos, por investigadores españoles de la Universidad de Cádiz, un equipo liderado por el estudioso José Ramos, acaba de publicar todos los datos sobre un hallazgo que se ha realizado en Ceuta, en donde se han encontrado numerosos utensilios datados en hace 250.000 años y que son coincidentes con los que efectuaban entonces los neandertales. La tesis que se propone una vez efectuado este descubrimiento es que probablemente toda esa teoría mantenida hasta ahora esté total o en parte equivocada. Y ellos proponen que en esa época las aguas del estrecho de Gibraltar habían descendido mucho, había varios islotes, muchos islotes entre Europa y África a la altura del estrecho de Gibraltar que facilitaron el salto de los humanos de un continente, de los prehumanos de un continente a otro. Por lo tanto, los neandertales, según esta teoría, procederían de África y no habrían sido una evolución del Homo erectus y de otras especies similares en la Europa continental. Como en lo anterior, científica y oficialmente todavía las tesis predominantes son las otras, pero hay que tener mucha atención a estos descubrimientos que se producen en África, en donde había y sigue habiendo todavía una gran ausencia de restos fósiles de esta especie, que es lo que ha llevado a pensar que era prácticamente una autóctona europea. Pues quizá no, quizá por la antigüedad de estos restos hay que pensar que también pudieron proceder de África. Bueno, pues ahí está el dato. En Ceuta hemos encontrado este hallazgo. ¿Qué tal, Martín Espósito? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te hallas? ¿Estás? Te veo sano, ¿eh? Está... Sí, ¿verdad? Sí, sí. Y con un montón de correos electrónicos. Vamos con esas consultas para nuestras sedes. Podemos comenzar, por ejemplo, con el correo de Carlos Marcos, correo que nos llega desde Vigo. Es el panadero de Vigo al que le autografiaste tu último libro, en la charla que diste en Vigo. Bueno. Dice, ya me gustaban tus narraciones, pero decirte que después de lo vivido el otro día, ya me asombras. ¡Qué memoria! ¡Qué oído! Y aprovecha el correo... Para lo que vamos quedando, ya no... Aprovecha el correo para preguntaros... Bueno, quiero aprovechar para dar las gracias una vez más, ya lo hicimos ayer, pero dar las gracias a la maravillosa gente de Vigo. Qué grande es Galicia y qué cariño me demostraron el pasado miércoles 18 en ese Paraninfo de la Universidad de Vigo, gracias al Club Faro de Vigo, de este prestigioso periódico, el decano de la prensa española, pues tuvimos un ratito más que agradable. Te trataron bien los paisanos, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Qué bien se come, ¿eh? Hombre. ¿Verdad, Bruno? Un periódico que es el más antiguo, sí, que ha celebrado recientemente, la palabreja tiene la suya, el sexicentenario. Es decir, 150 años de antigüedad, nada más y nada menos, el Faro de Vigo. Bueno, pues en el correo de Carlos dice, aprovecha para preguntaros si os habéis enterado justo de la portada del periódico del Faro de Vigo de hoy domingo, vamos, de ayer ya domingo, acerca del triple exorcismo que el párroco de Ocorpiño, en Lalín, realizó el sábado. ¿Podríais hablar de esa ermita en la que mucha gente dice haberse librado de malas presencias? En este caso, pues, han sido tres mujeres. Tres mujeres, se les ha practicado un exorcismo. Y qué ha dicho el párroco, que claro, que siempre que aparece el maligno se va a los cuerpos buenos, a los, ¿verdad? Buenos, que los malos ya los posee. Bueno, pues un caso de triple exorcismo en Lalín, en la parroquia de Ocorpiño. En Ocorpiño. Bueno, seguiremos el dato, ¿no, Bruno? Sí, sí, sí. Indiscutiblemente me sorprende, pero... 2006, ¿eh? Pero 2006. Bueno. Mira, pues portada del Faro de Vigo. Uh-huh. Pues lo averiguaremos esto. Gracias, amigo. Acerca de la tertulia de la Cueva de los Tallos, hemos recibido correos y llamadas. Por ejemplo, ayer un exmilitar argentino, contento con el monográfico, bueno, él contó también que realizó una expedición... Ecuatoriano, ¿no? Ecuatoriano, sí, militar ecuatoriano, que había realizado un descenso vertical con una expedición de japoneses, y correos, por ejemplo, como el de Jairo, que dijo, muy interesante el monográfico de ayer sobre la Cueva de los Tallos, dice, pregunta si la información codificada en las planchas de los tallos puede tener relación con el hermético e indescifrado, al menos oficialmente, manuscrito Voynich. No, seguro que no. Están desvinculados, ¿no? No tiene nada que ver, entre otras cosas, porque todavía el manuscrito Voynich sigue siendo el manuscrito más misterioso del mundo, porque no se ha descifrado, ¿no? Ha resistido todos los intentos de escritamiento del manuscrito. Es un código que no se sabe muy bien quién lo pudo hacer. Se habla de Roger Bacon desde el siglo XII en adelante, fíjate, o sea que tiene años, pero siempre se vincula cualquier acontecimiento de estos con lo que está indescifrado. Antes se vinculaba con la estenografía del Abad Tritemo, y cuando ya se descubrió o se encriptó aquello, sabiendo que no tenía nada que ver con un mensaje esotérico, sino prácticamente con un juego que realizó el Abad Tritemo, pues bueno, ya prácticamente no se habla de la estenografía y se sigue hablando del manuscrito Voynich hasta que de alguna forma se descodifique de una vez por todas. Pero vamos, nada que ver, es en absoluto. Más cosas. José Luis y Eduardo, en sendos correos electrónicos, os quieren preguntar vuestra opinión acerca de un polémico vídeo de un ser que aparece tras una farola intentando agarrar a un muchacho. El caso ocurrió en Mérida, en México. Tengo el vídeo. Lo estaba comentando antes con Jesús y a mí no me convence. No me convence porque no me convence en principio ningún vídeo de internet. No es una fuente en principio muy fiable. Es cuando menos curioso, pero bueno, hay millones, como saben. Alejandro, desde Málaga, nos comenta que en un programa que se emite por la televisión de Benalmádena, pues resulta que el programa se llama Mis Enigmas Favoritos, que presenta a Luis Mariano Fernández y a quien conoce Jesús Callejos, según nos cuenta Alejandro. Bueno, pues en ese programa asistió un invitado que dice haber resuelto el enigma de la Sábana Santa de Turín en una investigación que ha realizado durante 5 años y que dejó a la audiencia perpleja. Su nombre es Francisco Trigueros y en su libro 666, el quinto evangelio, afirma que el hombre de la sábana estaba boca abajo, lo cual sería una traición para él mismo y que despeja todas las dudas hasta el momento, y que en su frente aparece en sangre el nombre de la bestia, 666. ¿Qué opinión os merece esta investigación tan detallada? Pregunta Alejandro. Yo lo primero que tengo que decir es que Luis Mariano Fernández es un estupendo periodista, y el programa también, en donde yo creo que muchos de los que estamos aquí hemos pasado por esas conversaciones de hora y media, que da gusto en televisión poder estar hora y media hablando de un tema. Dicho esto, conozco las aportaciones a la investigación sobre la santa, sábana santa de este, de este, de este ciudadano. Sí, y sinceramente, se ha ganado varios zappings este fin de semana en las televisiones, esa explicación que él... El 666 en la frente, Bruno, no te ha impresionado. Y con todos mis demografía, a lo mejor. Sí, la verdad es que con todos mis respetos no coincido absolutamente en nada. En nada. Y yo creo que la estupefacción de los espectadores en parte se debió también a la estupefacción de la exposición que realizó, ¿no? Mm. Pero, ojo, cada uno llega a sus conclusiones tras un trabajo que yo entiendo que en este caso ha sido meticuloso. Yo creo que parte de un error fundamental, parte de una serie de medidas. Para empezar con el número. Claro, con el número, porque él además llega a la conclusión de que la medida que ha guiado al autor, no de la imagen, bueno, el autor de la imagen se supone que es el propio personaje que está dentro de esa sábana, ¿no? Mm. Que está en... a que le protege esa sábana, pero el autor de la sábana en sí, del material, del textil, se fundamentó en el número áureo y lo hace utilizando las medidas de la sábana santa. Pero es que las medidas de la sábana santa del lienzo original no se conocen porque está absolutamente roída por todos sus exteriores y es imposible llegar a unas conclusiones con las medidas actuales de la síndone, que debió perder del orden de 5 a 10 centímetros por cada uno de sus extremos. Por lo tanto, es imposible concluir que las medidas que han regido a la persona, al confeccionador textil que se encontraba en Palmira realizando aquella sábana, son las del número áureo. Yo creo que eso es un error que parte de creer que las medidas actuales de la síndone son las definitivas, cuando ha estado sometida a numerosos recortes, ha estado expuesta al canal público, se ha tocado, se han extraído partes del exterior de la sábana, como también como reliquias en sí mismo, no parte de la imagen, pero sí partes de los extremos. Por lo tanto, yo creo que esa explicación que se ha dado y que se ha ganado varios zappings este fin de semana en televisión, pues no es del todo... Pues eso es lo que le podemos contar a este amigo. En mi opinión, por supuesto. Claro, se respeta el trabajo de cualquiera, pero a veces no se puede compartir. Y el número, vamos a hablar del número... Claro, 616, de ese 666, que en realidad es un 3. O sea, lo que ocurre es que, bueno, si cada rabito del 3 lo interpretamos como un 6, es un 3 redondeado, es una M, digamos, una M puesta verticalmente, ¿no? Si interpretamos que cada uno de esas montañitas de la M es un 6, pues vale. Pues bien, hay otra explicación que es mucho más lógica y que es la que han expuesto durante mucho tiempo todos los patólogos que han estudiado la síndrome. Eso es una mancha de sangre que hay en la frente, que se supone que cae sin entrar a valorar nada más sobre la sábana santa, pero si es la imagen de un crucificado, ese reguero de sangre cae de la parte central de la frente sobre el entrecejo prácticamente, y es un reguero de sangre. ¿Por qué tiene esa forma? Única y exclusivamente, según los patólogos que estudiaron la síndone, al fruncir el ceño, todas las frentes, y más de una persona madura de 30 y tantos años, como sería Jesús, de una madurez mayor a los 30 y tantos años actuales, ese ceño, esa frente, tiene las típicas arrugas transversales que cruzan de izquierda a derecha cada frente. Y la sangre, esos pequeños montículos que efectúan, es el recorrido que hace a través de esas arrugas. Es una explicación mucho más sencilla, creo, y además mucho más lógica, ¿no? Muy bien. Por otro programa televisivo, pregunta Arturo de Madrid, en concreto por un documental que se emitió en Telemadrid esta pasada semana acerca del asesinato de JFK, realizado con modernos estudios hechos por ordenador, nos comenta Arturo, y el cual, la tesis final del documental era que Oswald fue el único responsable del magnicidio, incluso que la película de Oliver Stone, JFK, había sido la responsable de tanta leyenda urbana. Sí, seguro. Es decir, el reportaje... En el documental lo que se demuestra es que Oswald, eso es al menos lo que intenta demostrar un francotirador especialista, sí, que pudo hacer los disparos. Cosa que es absolutamente falsa, además. Tuvo segundos suficientes para disparar 4 veces, creo que fue. ¿No? Exacto, cosa que tampoco es cierto, porque si además reconstruimos la imagen del documental y ponemos el reloj, vemos que el reloj de la televisión funciona va extraordinariamente lento, mucho más lento. Lo que ocurre, supongo, que es que los autores del documental de la BBC que ha emitido Telemadrid esta semana tienen una forma de medir el tiempo un tanto particular. Ellos dicen que emplearon 10 años en esa dramatización, para la cual un buen informático emplearía apenas tan solo 2 días, y no estoy haciendo ninguna exageración, cualquiera que haya visto el documental lo sabe. Supongo que son esa forma de medir los años que les ha llevado a repetir durante todo el documental, que está hecho prácticamente para cargarse la figura de Oliver Stone. Durante todo el documental repiten que la película de Oliver Stone del año 1981, bueno, demencial, porque la película es del año 1991, supongo que la forma de medir el tiempo les ha llevado a cierto error. El documental, todas las voces que hablan en el documental, todos los que opinan, todos los que dan su versión, son las mismas personas que hicieron la versión oficial. Por lo tanto, es un documental con una tendenciosidad absoluta. Parte, por ejemplo, de que Oswald pudo disparar desde atrás, el disparo que acaba con Kennedy, que el movimiento de cabeza de Kennedy, que aparentemente lo realiza porque le entra algo de frente, en ciertas circunstancias y según ciertas leyes físicas puede realizarse ese movimiento. Bueno, pues tampoco es cierto. Otro detalle, parte uno de los autores de la versión oficial expone un librito de Oswald en donde se demuestra que él era capaz de disparar en los ejercicios que realizó en el ejército norteamericano a 180 metros de un blanco en un túnel de ejercicio de tiro a distancia. Claro, en un túnel de ejercicio tiro a distancia con un objetivo fijo, es perfectamente posible que se pueda realizar ese tiro a 180 metros de distancia. Lo que ocurre que en el caso de Dallas no es eso. El móvil sobre el que dispara se mueve, y no se mueve una vez, se mueve tres por cada uno de los disparos. Luego hay un detalle importante: cuando demuestran que ese fusil que llevaba Oswald puede realizar esos 4 disparos en los 5,6 segundos oportunos, en realidad son 4,6 segundos en los que efectúa 3, que es absolutamente imposible, pero el ejercicio, la demostración que hacen en el documental es con el cargador vacío. Y con el cargador vacío es mucho más posible incluso hacerlo más rápido que eso. El problema es que Oswald no lo hizo con el cargador vacío. Lo hizo, y hay que contar con el retroceso, con la desviación del retroceso, que hay que luego volver a apuntar. Es decir, es un documental con una carga absolutamente política y con una intencionalidad. Hay que decir, en descargo de los ingleses, que también han hecho documentales en el otro sentido, planteando el enigma en toda su extensión. Claro, es decir, la BBC tiene un catálogo de documentales enorme. Posiblemente haya, solo en los realizados por la BBC, una veintena de ellos críticos con la versión oficial. Sí, yo estoy sin embargo recordando, esta televisión solamente ha adquirido el único que está de acuerdo a la versión oficial. Sí, ¿no? Estoy recordando esa serie de días que cambiaron la historia, y ahí se cuenta el caso, pues yo creo, de una forma más razonable. Sí, por supuesto. Sí, bueno, han hecho documentales extraordinarios. Sí. La última cuestión relacionada con un programa televisivo es la que nos... Pero bueno, ¿cómo está la televisión, eh? Nos está inundando de Luis Miguel, problemas. Luis Miguel pregunta acerca de un documental que vio en la ETV2 acerca de un asesinato relacionado con el cine que sucedió por los años 50, 60. Dice, ¿qué sabéis del caso de la Dalia Negra? ¿De la Dalia? Hombre, yo me acuerdo del Tulipán Negro. Porque... ¿La Dalia Negra? No, a mí no me suena, ¿no? No suena, ¿verdad? No. Pues ya buscaremos, si tenemos alguna noticia, lo contaremos. ¿Qué cosas pasan en el cine? Uh-huh. Antonio, ¿existieron cruzadas no llevadas a cabo desde Occidente? Pregunta, sino desde otras de las comunidades cristianas coexistentes con la Santa Sede de Roma, por ejemplo, nos comenta la sentada en Sudán o quizá la rama asiática, y extendiendo o ampliando la pregunta, ¿han existido cruzadas no relacionadas con el cristianismo? La palabra cruzada indica que no, que son cristianas, mira, como son indica de la cruz, y no, la cruzada es un fenómeno exclusivamente de la cristiandad occidental, latina, como se decía en la Edad Media. La cristiandad oriental, los ortodoxos, con todas sus variantes, pues hicieron cosas muy parecidas, y eran igual de brutos con los no cristianos que los occidentales, pero no lo llamaban cruzada en el sentido que no eran movimientos organizados con el objetivo de liberar los santos lugares. Posteriormente, como es bien conocido, el papado podía dar bula de cruzada a otro tipo de acciones que se llevaban a cabo contra herejes, paganos u otras religiones. Aprovecha la ocasión también, Antonio, para animaros a todos a acercarse a su tierra, a Huelva. Dice que bien para un programa especial, presentación de algún libro o simplemente por el placer de venir al sur. Bueno, pues muchas gracias. Claro que iremos muy gustosos en cuanto se presente ocasión. Vamos con el correo de Juan José Castillo, que está elaborando un trabajo, nos comenta en el correo, está documentándose acerca de hechos anormales ocurridos a escritores de todas las épocas. Me suena quizá una sesión de Jesús. Sí. ¿Algún enigmas literarios? ¿Quizá? Bueno, dice en el correo que una vez escuché en uno de los programas que comenzabais hablando acerca de un moribundo aparecido deambulando por las calles, que era Edgar Allan Poe. Después comentabais algo sobre un escritor francés que hubo y que escribió un libro sobre duendes que le perseguían, a los que les puso un nombre extraño. Ah, hombre, claro, Farfadets. Farfadets, Farfadets. No, ah, él no les puso ese nombre, ese nombre existe dentro de la mitología de las leyendas galas. Y el personaje en cuestión es Berbiguier. Berbiguier, que es el que murió totalmente loco, desquiciado, obsesionado, porque él creía que le perseguían los Farfadets. En un principio los asociaba a los duendecillos, sobre todo que se da en la zona del Poitou en Francia, pero después ya veía Farfadets pues en el panadero, en el lechero, en el vecino que se encontraba, en fin, acabó muy mal. Lo que pasa es que dejó una gran obra, digo gran obra desde el punto de vista psicoanalítico, porque ahí aparecen todas sus descripciones y todos los intentos que hizo para no solo amortiguar el efecto dañino de los Farfadets, sino para cargárselos, ¿no?, exterminarlos. Y utilizaba corazones de bueyes, donde les insertaba alfileres, en fin, toda una parafernalia absurda, pero que no le debió dar resultado, porque al final acabó desquiciado, loco, incluso no se sabe muy bien en qué fecha murió, ¿no? Pero siempre los últimos testimonios comenta de que le veían como errabundo, totalmente ido, ¿no?, y una persona que había sido víctima de sus propias obsesiones. Ni no se sabe en qué parte pudo haber sido verdad, pero él siempre hablaba de una conspiración farfadeana contra él y contra todo lo que representaba sus intereses, ¿no? Así acabó, ¿no? Pero vamos, es verdad que hay personajes muy curiosos por ahí que tienen este tipo de anécdotas, la de Edgar Allan Poe, y el otro caso, el de Catín Méndez. Catín. Que tuvo aquella premonición 10 años antes de que le ocurriera, ¿no?, aquel infausto accidente, ¿no?, en el tren. Donde pues vio con hasta el mínimo detalle lo que iba a ocurrir. Puedes encontrar todas estas historias propuestas por Jesús Callejo en su libro, llamado Enigmas Literarios, en la editorial Corona Borealis. Ahí tienes toda suerte de detalles y seguro que te va a gustar mucho. Comenzamos el correo de Andrés leyendo la postilla y luego veréis por qué. Dice, no quiero oír a Carlos Canales diciendo otra vez las mismas preguntas porque no me pierdo vuestra Rosa de los Vientos y en los años que llevo oyéndolo no he oído ningún comentario al respecto. ¿Respecto a qué? Pues nos comenta que estuvo un largo periodo fuera de España estudiando, Andrés, y que los domingos por la noche escuchaba en la radio un programa similar al vuestro. Hace casi 3 años, en aquella tertulia, estaban dando la noticia de que ya había pruebas que demostraban la existencia de los duendes, ya que, según narraban, se había logrado capturar a uno. Y vaya sorpresa cuando dicen que fue en un bosque de España. Bueno. Lo describían como una especie de feto horrible, de poca estatura, 50 centímetros, poco más, y que lo custodiaban, pues lo tenían con vida. Era un pitufo, ¿no? Era un pitufo. El lobo de Gerona, ¿no? Del pitufo, pero lo tienes que decir tú, Carlos, pitufo, la famosa frase esa, ¿no? No, nosotros lo llegamos a tocar, no fue en Duendes en Gnomos, lo tocaste tú en Gnomos. Sí, porque realmente no eran duendes. Duendes un poco siempre son aquellos que se asocian a las casas, a las personas. En este caso, el relato era, además creo que ocurrió en el año 1989, ocurrió en un bosque muy cercano a Girona, unos 11 o 12 kilómetros de allí, y entonces, bueno, después se demostró que todo fue un montaje, para que en aquel momento, pues bueno, tenía su gracia, su espectacularidad, una especie de... no era duendecito, era una especie de elfo, de pitufo azul. Sí, porque tenía la protuberancia. Claro, una protuberancia como una especie de gorro frigio. Era genial, porque las imágenes que llegaron a través de Ángel Gordon y Sebastián Dabro, que fueron los investigadores que dieron a conocer la exclusiva, el pitufo estaba guardado en un bote de Nescafé, era increíble. Claro, ¿no? Exactamente, lo habían metido. Primero lo habían metido en una jaula de pájaro, le habían dado pues al piste y otro tipo de comida hasta que se murió. No recuerdo dónde vi una tienda que tenía. Hizo una gracia una tienda esta de objetos y juguetes raros, una tienda fascinante que ya no existe, que había en Santander, que me acuerdo que en el año 89, bueno, la tienda algo espectacular, era genial, llena de juguetitos antiguos, y tenía el tío detrás colocado un bote parecía a los de Nescafé también, con un embrión de extraterrestre de Grey colocado y flotando. Que era su dentro. No, pero esto no era ni en formol ni nada, estaba ahí apelotonado dentro del bote y hubo que... Pero os acordáis los titulares, hallado pitufo en Cataluña. Sí. Como decía Darbo, dice el primer gnomo español. Bueno, aquello todo resultó que era un embrión de conejo, ¿no? Sí. No, era una, no era una manipulación, era una se manipuló de animal teratológico que se llama, que era una, pues es una deformación de, pero todo retocado. Retocado, alguna pues eso, deformación genética. Tenía muy pinta de conejo porque se propulsaba por las patas traseras. Y a partir de ahí, pues se lió la historia. Es decir, bueno, pues aprovecharon un poco pues ese hallazgo y le dieron pues más pábulo de lo que realmente merecía, ¿no? Porque después no resistió ninguna investigación seria. Y bueno, pues todo quedó pues como una cosa simpática, un montaje y sin más trascendencia. Desde Granada, PR Morris quiere preguntaros acerca de la última aparición de Bin Laden en una grabación sonora de estos días. Pregunta que por qué esas apariciones, esas grabaciones sonoras y no en vídeo. ¿Es que está tan mal de dinero que no puede comprar una videocámara o muy enfermo? Mira, dinero, o... precisamente dinero, yo creo. Ya sabes que mi opinión es la del pirata Roberts de la Princesa Prometida, así que... Uh-huh. Es que no... O sea, Bin Laden siempre existió, claro, ¿no? Claro, está ahí, está, ha cogido la posición de espectro, como decía Umbral. Claro. Y pues... cambia el personaje, pero no el nombre. Por cierto, hablando de una carta que ha aparecido esta semana en un periódico turco, estoy buscando el nombre de ese periódico. Bruno, que te conozco, ¿eh? No, es por un tema de los que hemos hablado, en el periódico turco Harayet. Harayet, joder. Ahí se ha publicado una de las cartas que envió Ali Akka al presidente de los Estados Unidos. Y mientras estaba en la cárcel y se ofrecía a capturar a Bin Laden, ¿no? Ali Akka capturando a Bin Laden. Imaginaos, ¿no? Los dos personajes del terrorismo. Mira, te aseguro que parece una película italiana de los 70. Ali Akka capturando a Bin Laden. Sí, es la pista. Es fantástico. Y luego Godzilla contra no sé qué. Es que parece un programa doble. Y pon Nachi en medio de todo, ¿verdad? Yo creo que ahora que está en la cárcel Ali Akka otra vez, es bastante más difícil de localizar la celda en la que se encuentra, en una cárcel turca, que la ubicación de Bin Laden. Es increíble porque no hay fugitivo de la justicia tan fácilmente localizable por los periodistas de medios de comunicación como ese Bin Laden, ¿no? Capaz de llevar cintas de cassette o no sé si utilizaré ya el MP3 para distribuir las informaciones. Sí, solo ¿no? tenemos lo que ha dicho el gobierno de Estados Unidos, que ha autentificado esa voz, ha dado crédito, o sea que bueno. Y cualquiera de sus 50 hermanos, ¿no? Y cualquiera de sus 50 hermanos. Un tocayotillo. Juan, quería preguntaros a los cuatro si en algún momento habéis hablado acerca de que en Burgos existe una sierra llamada Sierra Salvada y cerca de ella un pueblo llamado Siones, lo cual pudiera no ser una coincidencia y estar relacionado con el paso de los templarios por esas zonas. No sé. No lo hemos tocado, ¿no? No lo hemos tocado. La verdad es que, bueno, yo creo que han buscado un poco la toponimia cuando se hablaba del priorato de Sion, entonces se buscaba pues todos aquellos lugares que tuvieran una toponimia parecida, ¿no? Entonces, claro, lo de Sierra Salvado con todo lo de Montsalvat, con lo del Grial, y encima un lugar muy parecido, muy próximo allí, que se llama Siones, un poco pues eso, aplicando esa etimología de Sion y de todo lo que implica, ¿no? Pero yo creo que es lo mismo que ha ocurrido, por ejemplo, cuando se ha buscado la etimología de los lugares noélicos, ¿no? Donde o bien Noé o bien algún descendiente suyo, pues intentó pues, arribar hace la intermedia de años en alguna parte de la península y Juan García Cienza, pues por ejemplo, buscó también toda esa toponimia, porque bueno, es verdad que detrás de la toponimia se esconde algún tipo de leyenda, de acontecimiento que nos pone sobre la pista, ¿no? Esta era una de las tres leyes básicas que enunciábamos Javier Sierra y yo en el libro aquel que escribimos de la España extraña, que hablábamos que nos teníamos que fijar en tres cosas, ¿no? En concreto, para determinar y buscar un lugar mágico. Uno de ellos es la heráldica, siempre fijémonos en los escudos, en los blasones, porque nos dan pistas muy importantes. El otro son las leyendas de las tradiciones que inciden sobre un lugar muy concreto, y el otro es la toponimia. Pues, y si se juntan las tres cosas, pues evidentemente podemos estar ante una pista concreta. Pero vamos, yo el dato que conozco en concreto de Siones y de la Sierra Salvado es buscando precisamente esa ubicación en algún lugar de la península ibérica que tenga que ver con el Santo Grial, en concreto con Sion. Al final será como dijo Juan Ignacio Cuesta ayer en el programa, al final todo es templario. Y todos quedamos templados. Francisco Laín, desconozco si entra algo, nos envía un correo que trata del tesoro que supuestamente ocultó el pirata puertorriqueño Roberto Cofresí y que mediante una serie de claves en unas ilustraciones de unos libros se puede averiguar dónde se escondió. Nos comenta que el verdadero artífice de toda esta búsqueda es Iván Fuentes, que encontró en Cádiz parte del material del que ha partido todo. Yo me he tomado, nos comenta Francisco, la diligencia de acudir en vuestra ayuda viendo que se ha llegado a un punto muerto donde no se ha avanzado algo. Así que no sé, juzgad vosotros si es merecedor de gastar más tiempo y dedicarle un monográfico o una investigación seria, o por el contrario, es una leyenda urbana. Yo que desconozco el caso, yo no tengo ese pirata censado, ¿eh? Pirata puertorriqueño Roberto Cofresí. Cofresí. Bueno, pues apuntamos el dato y si averiguamos algo más ya lo contaremos. Cofresí. Muy bien, gracias por enviarnos esto. Cofresí, Cofreno. Otra cuestión acerca de si... Pues está inmenso, ¿eh? Muy bueno. Martín, inmenso, ¿eh? Estás... Que vaya a pedir eso, tiene. José Benavides también pregunta si es una leyenda urbana o no. Comienza el correo diciendo: las avanzadillas del ejército rosaventero, de almas inquietas y ávidas de conocimiento, ya hace tiempo que desembarcamos en las simples, siempre hostiles tierras británicas y ya tomamos posiciones avanzadas lanzadas a las mismas puertas de las Highlands. Después de esta entradilla, nos comenta que nos escribe el correo porque se dispone a pasar unos días en Irlanda y quería preguntaros acerca de uno de los numerosos misterios. En concreto se trata del caso de las supuestas apariciones del espíritu de Helena Blunden. Hombre, Helena Blunden, fallecida en una fábrica. Exacto, una antigua fábrica de textil en Belfast. Es el mismo día que se hundió Titanic. Exacto. Tras su accidente tuvo lugar el 14 de abril de 1912. Pregunta si es una serendipia. Fue cuando comenzó a irse a pique el Titanic. Por cierto, nos comenta también que desde esa vieja fábrica se ven los astilleros en los que se construyó el indestructible, entre comillas, navío, y en esa misma fábrica se elaboraron algunos de los manteles que cubrieron las lujosas mesas del restaurante de la primera clase del Titanic. Nos comenta que el caso es que hay testimonios de supuestas apariciones de ya identificado como espíritu de esta joven, y paralelamente incluso, para que la historia ya no le falte ningún detalle, se encontró a su vez un extraño tesoro. Y pregunta si es una leyenda urbana, marketing... Lo ha contado ya todo. Claro, no sé, ¿y quiere visitar el sitio? Pues que vaya, claro, que disfrute, sí, también, claro, sí, que siempre es interesante, como cuando que vas a la... opinión es, que lea, que claro, como, eso siempre está bien. Como cuando vas a la Torre de Londres y habrá un fantasma, pues no lo sabemos, pero hay que ir. Claro, no solo Escocia va a tener sus fantasmas, claro, también Irlanda. Claro, claro. Escocia tiene un fantasma español, nada, el Indanán. Acércate y disfruta. Vamos con el correo de Enrique, el navegante, que nos envía nos envía unas imágenes, dice, unas fotos, para saber vuestra opinión acerca de estas curiosas pistas de aterrizaje. Pertenecen a lo que se supone que es el Área 51. Nos comentan en el correo que es un profesional de la aeronáutica y que confiesa que en su vida ha visto algo así, ni volando ni en libros, ni siquiera comentarios con compañeros de la facultad y del trabajo. Por lo que se ve en las imágenes son dos pistas paralelas, distintas, con numeración propia, totalmente juntas, y nos comenta que en la escuela le enseñaron que se llamaba pista ancha, no dos pistas. En fin, tal vez sea para un piloto extraterrestre con problemas de lateralidad, dice Enrique. Bueno, si son del Área 51, que hay un montón de fotos de las que se han ido divulgando, pues, porque hay satélites que lo fotografían de vez en cuando, y ahora mismo son algunos de compañías privadas, si encuentra algo extraño en las pistas, que no lo sé, no tiene mayor importancia, porque cuando se hicieron públicas las primeras fotografías no oficiales hace una década de un satélite ruso de una compañía americana, bueno, para un tema de publicidad, de propaganda, para luego poder publicarlo en revistas y periódicos, hizo las fotografías, una de las cosas que descubrieron, que una de las pistas era la simulación de un aeropuerto norcoreano. Claro, es que... habían utilizado probablemente, hacen simulaciones, claro, probablemente claro, para cualquier tipo de operaciones, no se sabe. El hecho cierto es que eso sí lo determinaron. No tienen por qué ser utilizadas necesariamente para aterrizar en el sistema, en el sentido convencional. Es, por decirlo de una manera, como un teatro. Por cierto, Groom Lake es una, y Dreamland es una zona gigantesca, tiene el tamaño de Asturias. O sea, cabe de todo. Son 10.000 kilómetros cuadrados. El siguiente correo es de Andrea, que nos envía una imagen tomada en un bar de su ciudad, en Cartagena. Y en ese instante, en el momento de la foto, no había nadie detrás. Sin embargo, aparece una cara en el fondo de la imagen que os estoy pasando. Y bueno, pues nos comenta que la imagen sale una amiga suya que se la enseñó a su abuela y ella ni se inmutó, solo dijo, mira, la abuela Carmen. Ah, que reconoció un pariente en esa cara. La foto es muy curiosa, la verdad. Sí. Esta vez es muy curiosa, sí. Sí, pues le llama la atención a las seis. Es muy curiosa. Le llama la atención la fotografía. ¿Puede ser un extra? Pues eso, es que... No, pero sí que parece una... Claro, no sé. Más que una cara... Es que la tenemos en blanco y negro, además, la imagen. Sí, ahora. Y viéndola en blanco y negro, claro, más claro. Que una imagen que aparezca en la emulsión fotográfica en sí, parece que es una cara que se encuentra detrás, sobre la pared que hay detrás. Claro, y más persona, que una cara, incluso, ¿no? Parece que tiene cuerpo también. Por lo que... No, pero es buena la foto esta, porque sí, es distinta, está bien. Bueno, pues mira, les ha llamado la atención. Pablo, desde Valencia, quiere plantearos tres cuestiones. La primera... ¿Cómo puede saberse si los viajes astrales son reales o solo un producto de la mente humana, como un sueño o una alucinación? En caso de ser reales, ¿significaría esto una prueba de que hay trascendencia tras la muerte? Y por último, ¿existe alguna droga, sustancia capaz de provocar una salida real del cuerpo astral de manera consciente? Hombre, algunos dio fe de ello, ¿verdad? Claro, pero si existe alguna sustancia, entonces ya no es de manera consciente, es en otro nivel de conciencia diferente, porque provocas un estado alterado de la conciencia. La ayahuasca, por ejemplo, provoca ese tipo de experiencias. Sin lugar a dudas, son un fruto de la mente. Eso sin la más mínima duda. Otra cuestión es que si ese fruto de la mente responde a una realidad comprobable o no. En el fuero interno de los individuos que la viven, siempre lo es. Otra cuestión es que de verdad responda a una experiencia que sea contrastable con pruebas posteriormente. Es decir, que durante ese viaje astral alguien sea, viaje astral o como lo queramos denominar, vamos a emplear esa denominación, alguien sea capaz de ver, de percibir algo, de obtener algún tipo de información que de otra forma no hubiera conseguido. Ciertamente eso sí ha ocurrido fundamentalmente en las experiencias de este tipo que no han sido provocadas, sino que han sido ocasionales y que se producen, por ejemplo, en quirófanos, en momentos de operaciones, las experiencias fuera del cuerpo, las experiencias cercanas a la muerte, en donde lo que están relatando los testigos no es más que los que han vivido esa experiencia, no es más que un viaje de estas características, y en donde se obtienen informaciones que de otra forma sería imposible. Eso demuestra la existencia de supervivencia tras la muerte. No lo demuestra. No lo demuestra porque aun quienes lo han vivido en esa frontera entre la vida y la muerte han regresado y por lo tanto están aquí, están entre los vivos. Pero demuestra la existencia de algo no físico inherente a nosotros, inherente a la mente humana y que es y que prescinde incluso del propio cerebro, porque muchas de estas experiencias en quirófano se viven cuando hay momentos de muerte cerebral. Sí demuestra efectivamente que hay algo que es independiente del cerebro. Hasta el punto de demostrar que es independiente de la vida, no lo podemos hacer. Pero si algún día encontramos pruebas científicas razonables a la subsistencia de algo de nosotros tras la muerte, está por este camino. Ahora mismo el doctor Bruce Grayson, un psiquiatra de Princeton en los Estados Unidos, está efectuando trabajos en este sentido, en la más absoluta reserva, en quirófano, en circunstancias muy especiales, durante operaciones a corazón abierto a pacientes, con resultados sorprendentes. Hay que esperar a estas investigaciones porque hay datos que a mí personalmente sí me hacen mucho pensar, ¿no? Álvaro nos escribe desde Logroño. Álvaro o Ito, como firma. Resulta que he leído una hipótesis acerca de la función que cumplían las pirámides egipcias y la clave, nos comentan en el correo, que estaría basada en la conjunción de dos hechos dentro de la cámara del rey. Por un lado, la creación de un campo electrostático y la existencia de un flujo de aire. La teoría afirma que los sarcófagos de todas las pirámides se han encontrado siempre vacíos. Eso, lógicamente, no tiene una explicación, nos comentaba Álvaro, salvo que se deba a que la cámara del rey y el sarcófago fueran considerados como una sala de curas. La pregunta de Álvaro es si es cierto eso de que nunca se han encontrado cadáveres en las cámaras y si esta teoría, que viene explicada más detalladamente y que seguramente habréis escuchado mencionar, os inspira alguna credibilidad. No, no es cierto, es mentira. Eso sí que es un error que se ha ido transmitiendo, ¿no? Pensando que en ninguna pirámide se ha encontrado ninguna momia correspondiente a ninguno de los faraones en los que supuesto se hizo esa tumba. Y entonces sí que se ha encontrado, y de hecho en la pirámide, una de las más conocidas, que es la de Zoser, de la tercera dinastía, además atribuida a Imhotep, uno de sus personajes curiosos, un sabio, ¿no?, que además de arquitecto pues era sabio, era como su consejero personal. Bueno, pues en la pirámide escalonada de Zoser sí se encontraron en su momento, cuando se investigó, una serie de de restos, tanto de momia como de huesos, y después cuando se analizó sí se descubrió que pertenecían a esa época y que presuntamente serían de este faraón. ¿Por qué no se han encontrado? Porque desde ese momento se han espoleado las pirámides, no una, sino decenas de veces, ¿no? Lo raro es que haya llegado algo intacto. Pero no es verdad, es verdad. Se han encontrado algunos huesos, algunas momias, algunas vendas en pirámides, eso es cierto, no demasiadas, pero y que tenían una finalidad mortuoria, también estaba claro. Lo que pasa es que hay que diferenciar lo que son las pirámides de la cuarta dinastía, las tres famosas de la meseta de Gizeh, con alguna que otra, como la de Snofru, por ejemplo, que sí que tenían una finalidad iniciática. Es decir, que posiblemente fueran cenotafios, es decir, monumentos funerarios, aunque no estuviera el cadáver dentro, y por eso se encontraron sarcófagos vacíos, pero que tenían una clara finalidad funeraria. Pero el resto de pirámides, y estamos hablando de 110 que hay catalogadas hasta el momento en todo Egipto, el resto de pirámides sí parece que tenían no una finalidad de cenotafio, sino una finalidad mortuoria. Y en algunas sí que se han encontrado, las pocas que se han encontrado, claro, con el sarcófago intacto, sí se han encontrado el cadáver de su poseedor, de su faraón, dentro. Por lo tanto, es un error que yo creo que había que desterrar. El fin del Emilio de Borja es preguntaros acerca de un libro que escuchó nombrar aquí en el programa, pero no pude recordar, incluso entender el nombre. Era acerca de enigmas, conspiraciones de la historia. Si no entendí mal, dice Borja, está ya por su tercera o cuarta edición. Lo que quería saber es el título, autor y en qué puntos de ventas lo puede conseguir en Gran Canaria. ¿Enigmas o conspiraciones de la historia? ¿Os suena algún libro? Ah, me suena Enigma. Enigma, que por cierto estamos en la 11ª edición. Sí. El libro va como un trolebús, ¿eh? Va muy bien. Hombre, pues a lo mejor puede ser ese. Enigma es el libro de las 4C. Y decimos eso, claro, de las pirámides de Egipto, precisamente, al asesinato de John Fitzgerald Kennedy, precisamente. Claro. Entonces, pues si te sirve esa referencia bibliográfica, pues ahí tienes el libro de las 4C, Enigma, se llama así, publicado por Temas de Hoy. José Luis, de Murcia, nos cuenta en el correo que, escuchando un monográfico de años pasados ya, hablabais de un misterio que se había descubierto en Dinamarca, Trelleburgen. ¿Sabéis algo más al respecto de este asunto? Si dedicamos un monográfico, sí. De Trelleburgen, sí. Sí, las colinas navales, no se sabe exactamente lo que son. Lo único que se ha descubierto, y es una historia sorprendente, es que tienen una comunicación, una extraña línea recta, que las comunica con una especie de construcciones o edificaciones del mismo tipo que existen en el otro lado de la costa, es decir, en Suecia. La verdad es que es uno de los mayores misterios de la prehistoria europea actualmente en investigación. Es una cosa muy, muy extraña, la verdad. Hay un monográfico hecho. Sí, hay un monográfico. Un monográfico, Zonacero, búscalo en internet, que seguro que aparece. Una última cuestión de José Luis de Murcia es... Quería saber si Carlos Canales ha escrito alguna vez algún libro relacionado con la mesa del rey Salomón. No, de Salomón no. Y además el mejor libro que he publicado en España sobre la mesa del rey Salomón es, yo creo que está agotadísimo, y yo creo que es probablemente el de Slava Galán. A mí es el que más me ha gustado, me parece un libro muy bueno. Lo que pasa que es que es de Martínez Roca, eso seguro, pero lo que pasa que yo creo que se hace un poco tan reeditado. ¿La han reeditado? Sí. Le aconsejo entonces ese, sin duda alguna. Rafa, de Córdoba, le gustaría preguntaros acerca de la organización supuestamente de índole cultural llamada Nueva Acrópolis, fundada por un sudamericano llamado Livzraga, que es cierto que está catalogada como semisecta y que capta a la gente a través de interés de la gente por temas históricos y culturales. A ver, Nueva Acrópolis, que viene cada dos o tres meses. Sí, el fundador es Livzraga, Jorge Livzraga. Livzraga, sí. Bueno, vamos a ver, tiene dos vertientes, como pasa con todo este tipo de grupos. Por un lado es la divulgadora, y por otro lado es la otra parte más esotérica, misteriosa, la que se le ha tachado de una secta pues, neonazi, y ahí están todas ese tipo de críticas. En fin, yo ahí no entro, y yo sé que Bruno tiene muchos más datos que yo. Yo me quedo un poco con la parte divulgadora, y de hecho pues la labor que están haciendo pues va en esa línea. También es verdad que es la línea un poco para captar a personas que luego entren ahí y vayan después por otros derroteros. Pero la primera, la esotérica con X, la imagen que dan es pues que les interesan todos estos temas que nosotros divulgamos, desde las pirámides, en fin, todo lo de Akenatón. Tienen siempre mucha vinculación con el Antiguo Egipto, y yo sé que a partir de ahí pues otros miembros pues intentan aleccionarlos para cosas ya no tan culturales, sino bastante más comprometidas política e ideológicamente. Esa es la acusación que hacen algunos autores e investigadores del tema de las sectas, como por ejemplo, hay varios testimonios de desadeptos de este grupo de Nueva Acrópolis en libros como El poder de las sectas, de Ediciones B, el libro de Pepe Rodríguez. Hay muchas denuncias al respecto. De hecho, Livzraga fue detenido en su momento por tenencia ilícita de armas en Argentina, y está vinculado a determinados movimientos políticos de aquel país, movimientos ideológicos, ¿no? De aquel país. Las denuncias están ahí, ¿no? Ciertamente. ¿Y qué ocurre? Que como grupo, ningún colectivo, por ser calificado de secta, puede ser considerado ilegal, ¿no? Todas las sectas son legales. Lo que son ilegales son las conductas puntuales, y en este caso se han producido algunas denuncias sobre actividades puntuales, pero del mismo modo que judicialmente han salido, también hay que decirlo, bastante eximidos de esas culpas, ¿no? ¿Una última rápida? Rápido, Fernando, quería ponernos en conocimiento acerca de una noticia aparecida en la Nueva España de Asturias. El titular dice: la Capitanía de Gijón investiga un artilugio naval hallado en Gonzón. La investigación va por los derroteros de la siguiente pieza norteamericana, y eso se debe a las inscripciones US Navy. Es una buena pista. Como la película esta de La Esfera, ¿no? La Esfera. Se pone US Navy, ¿no? O sea, no es el, la pieza pone ahí Snape. No es el calamar gigante, entonces. No, no. Sí, ha encontrado en la pieza en una playa asturiana. Uh-huh, en Gozón. Bueno, bueno, pues cuando tengamos algún dato más. Tiene todas las pintas. Pues sí, todo hace ver que es americano, ¿eh? Posiblemente de la Marina, además. Sí. Muy bien, mi querido Bruno, pues un abrazo tremendo para ti. Un abrazo, hasta el sábado. Ahí te esperamos por los expedientes del misterio. Mi querido Jesús Callejo, Carlos Canales, pues nada, habrá que hacer el monográfico de nanotecnología o el del número áureo, cualquiera sí, de ellos. O los dos. O los dos, o los dos. Muy bien. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y después el pasaje de la historia dedicado al rey Salomón, al tercer rey de los hebreos. Hablaremos de este singular personaje, también con vuestros correos electrónicos, los europeos del día, mucha amenidad, mucho entretenimiento, mucha información en la hora que queda todavía para la Rosa de los Vientos. Hasta las 4, 3 en Canarias. De los vientos con Juan Antonio Cebrián en Onda Cero. Fantástica la tertulia de las 4C, como siempre, con esas noticias más relevantes de la semana para el mundo del misterio, en toda su amplitud, ¿verdad? Porque aquí no es que nos centremos en parapsicología, ufología, que también hay, pero también abordamos otras cuestiones, las criptozoológicas, por ejemplo, los misterios de la naturaleza, los misterios de la vida, en definitiva. Esa es, yo creo que la clave, el secreto de la tertulia 4C. Me preguntaban mucho por la tertulia en mi viaje a Vigo, y efectivamente yo creo que si podemos estar orgullosos y si estamos tantos años en antena es precisamente por nuestra honestidad, o al menos el intento de ser honestos, de ser honrados, de contaros las cosas como las percibimos, como las sentimos, y somos los primeros escépticos, ¿verdad? Somos los primeros en desmitificar asuntos, en tildar de leyenda urbana lo que debe ser tildado de leyenda urbana, y de darle autenticidad a lo que entendemos que puede ser auténtico. Pero siempre hemos procurado eso, pasar por el camino de la honestidad. Nuestra tertulia de la Zona Cero, con Bruno Cardeñosa, Jesús Callejo y Carlos Canales. En unos minutos...